hasta ahora promisorio, porque no se ha convertido en histórico, pero no perdemos las esperanzas y volvemos cada domingo 20 horas a tratar de hacer lo mejor que sale, que es este programa egocéntrico. ¡Cuarta temporada! ¡Nuevo estudio! Nuevo estudio, nueva engalanada de la gente acá todos vestidos para empezar un programa. No sé, Pulpo, si las cosas están bien sonando en este momento. Tenemos retorno, la gente escucha bien. Por el momento sí. Y te digo, me emociona mucho el primer momento de escuchar la cortina cuando sabes que todos los domingos, la nueva cortina, ¿no? Todos los domingos a partir de ahora voy a escuchar a Pichinguiña. ¿No? ¿A quién? Tal cualmente Pichinguín. Bueno, nuestro amigo Rocco, que es el proveedor de cortinas de este programa, ha dado, yo hace una semana le escribí y dije, necesito una nueva cortina para la nueva temporada. Entonces, primer anuncio de Egocéntrico, nueva cortina. Nueva cortina, y por favor, deme un poquito de la nueva cortina para que la gente ya vaya saboreando el sandungueo. Más arriba, más arriba. Súbale. Tiene como... Ahí va. El bandolín ahí, muy lindo, qué linda cortina, chicos. Cavaquinho du bandolín. Así que sí, el primer anuncio es que tenemos nueva cortina. El segundo anuncio que cabería recordar. Dame un poquito de retorno, yo así ya estoy. Estamos con poco con retorno. La misma... Tenemos dos operadores. Ahí está. Uno de retorno. Uno que maneja el retorno, otro que maneja. Bueno, ya vamos a decir. Decía entonces, la cuarta temporada de este programa. Nuevamente los domingos de 20 a 22 horas, como siempre. No, ahí está bien, ya está, que estamos bien de retorno. En una radio nueva, este es el segundo anuncio que podemos dar con, decíamos, primera cortina nueva. Y segundo, una radio nueva, que ahora tiene desplegada completamente su mesa redonda y las dos computadoras y la consola, y entonces todo para mejorar el sonido. Y una banda ancha de 6 megavatios directo para mayor alcance. Ahora no solo alcanzamos a todo el mundo, quizás tengamos más interferencia también por este gran alcance. Empiezan a interferirnos de otras provincias. Claro. Uno nunca sabe. Porque antes era solamente la M de Capital Federal. Pero quién sabe, hay otras en otras provincias terminarán haciendo esas cosas. Pero llegamos con estas 6 megas de puro megavatios de potencia a más rincones. A Kamchatka también y a Groenlandia, por supuesto. Gracias, Pulpo. Así que bravo por la banda. Segundo anuncio, palmetas. Y a modo de Radio 10 tenemos una ventana donde el público puede venir a ver el desarrollo de la radio. Efectivamente, ya no estamos mirando más a la General Paz, esa preciosa hondonada de vehículos que pasaban constantemente, y nosotros nos dábamos la pauta de que no había ningún tipo de tránsito o algún tipo de piquete y se quedaba atorado. Por ejemplo. Nosotros podíamos ver eso. Hoy no. Hoy estamos mirando hacia un tren que cada tanto va a pasar y posiblemente interrumpamos para que esperar que pase el tren y seguimos hablando, digamos. Van saludando todos. Mucha gente se ha conectado al chat, a la nueva página, a la nueva disposición. La nueva disposición de la página es una convergencia conceptual de lo que es este programa. De modernismo. Tal cual. Una radio. La tele. Una tele. Y una máquina de escribir. La máquina de escribir es para que la gente escriba. Y ahí estamos, impresionante, dice Maggi. Por supuesto, que lo vi de guardia. Maggi es un médico, un doctor, le mando un saludo. Bueno. Multimedia al palo mono, dice Ilbeto histórico, oyente de este programa. Ya estoy chateando desde mi Olivetti. Esteban, otro histórico. Y sí, va pasando todo eso en el chat. El lugar donde usted puede dejar su comentario, su aparecer. Y, ¿por qué no?, también el lugar donde participarán en los dos concursos de la como cuarta siempre. Temporada. Y los ganarán. Concursos, renovadísimos concursos. Al final de este programa tendremos uno y de los esos, ganarán, como siempre. Sí, pero no vamos a adelantar todos, tanto. Todos bajo el mismo fraude, todos, que es lo importante. Todos. Hasta ahí los anuncios, digamos, institucionales, podríamos decir. Claro. Rochi, quiero ser famous y ganar 1,000,000,000. Sí, porque Esteban se comunicó conmigo en la semana, vieron que yo soy como la parte más importante de lo que sería Egocéntrico, entonces la gente directamente se comunica conmigo y me mandó su canción a personal para que le pasemos el tema en el corte. Perfecto. Y yo le dije, bueno, pero necesito que primero me grabes un demo. Pedido, no, un pedido en el teléfono en el, que diga, hola, Soy Esteban y quiero escuchar mi propio tema, se lo dedico a... Volvió el tongo, amigos, dice 713. Bueno, lo y que... Guadalupe está saludando desde es importante, el frío barrio. Es importante, Guadalupe está también, saludo, sí. Entonces desde Bariloche se ve que da los megavatios, llegan hasta Bariloche. Llegan hasta Bariloche, sí. Escuchan muchas voces en esta mesa, una de ellas es la voz del Cocinegro, ex concubino mío, que a partir de esta temporada se ha divorciado. Y hemos tenido división de bienes. Por favor, buenas noches, bienvenido Cocinegro. Muy buenas noches. ¡Cocinegro! Autos, palmetas, disculpen la presentación, pero hace mucho tiempo que no hacemos radio, así que la verborragia será el eje del programa del día de hoy. Señor Cocinegro, ¿cómo está viviendo solo ahora que no nos vemos más en las noches? Y bueno, lo extraño, la verdad que lo extraño. Pero sí, bueno, uno se tiene que acostumbrar a los nuevos cambios, así que bueno. Estamos bien. Luchándola. Vamos, Cocinegro, le dice la gente por el chat. Bueno, hábleme cerca. Recuerde, el micrófono es su cámara. Si usted quiere un primer plano, se me acerca al micrófono. Ahí estoy bien. Ahí estoy bien. Ahí estás bien. Ahí me hermoso, veo bien. Hermoso, como siempre. Brillante. Así que Cocinegro va a traer de lo suyo. Tengo unas cositas. Un adelanto. Tenemos hoy un cumpleaños, así que hicimos algo para el cumpleañero. No diga de quién. No diga de quién. No. Y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que pasó en la semana, que hubo un evento importante de una cepa argentina, francesa, que se instaló en Argentina. Bien, gran conocedor ya del mundillo del Cocinegro, ¿eh? Me gustó porque dijo cosas que no entendí. Bien, eso quiere decir que es interesante. Muy bien, entonces... Y que sabe un montón. Damos... Om Shanti ya tiró un adelanto, sí. Dijo Malbec en el chat, así que algo estaremos... hablando en la cocina, en la cortina con Cocinegro. Después, luego, la señorita poltronada, obviamente desde la mudanza, la nueva radio, trajo la banqueta súper reforzada de acero forjado para que la gorda siente sus cachas y no se caiga como lo hacía habitualmente cuando tenía banquetas de aluminio, esas que se doblan las patas. La gorda, bienvenida a esta cuarta temporada. ¿Es cierto que aumentó de peso en el verano? Le preguntan los oyentes. Lo deben haber deducido de mi foto de Facebook, que antes se me veía la cara y ahora no, por el encuadre que hacen los muchachitos de Facebook. Viste que vos tenés que elegir una porción de tu cuerpo y yo efectivamente no puedo. Entonces, sí, aumenté un poco, gracias por el dato, muy interesante. Sí. Sí, aporta un montón. Es el nuevo generador de datos al pedo, el Beto. Así que lo agradecemos. Se ve un muslo, dice el Beto. Es la papada, Beto, te pido, por favor. Hablemos con propiedad. Y la gorda entonces estará aquí como todos los domingos de las temporadas pasadas para traernos la parte visual de alguna manera de este programa. Y en este caso, bueno, viene por ese lado, viene por ese mismo lado, viene por algún lado nuevo, algo interesante. Interesante no, porque si es interesante estaría en otro lado, pero... Hola, Rod, dice Luke. Hola, Luke. ¡Ay, hola, Luke! Se debe a los oyentes, la gorda. No, a Luke. No escucho la cortina, pulpo, y eso no me sandunguea, ¿sabes? Necesito que me suban el retorno, entonces. No, porque es ahí. Porque acá yo lo escucho desde acá. No, problema técnico, 4 años, no aprendemos nada. No, bien. Porque esto es... ¿Qué está remando? Lo que quiero decir, estamos hablando como muchos. Tenemos 3 programas de radio en uno. Yo le voy a explicar una cuestión. De operación, que aparte le va a servir a los... Hay un tema acá, Acá hay un tema que es que yo le pido más cortina al pulpo, porque quiero seguir escuchándola, pero el pulpo tiene un retorno más fiel que el que tengo yo. Tengo un retorno más fiel que es, por ejemplo, imaginemos a un oyente, ¿no? Con auriculares. Promedio. ¿No? Por ejemplo. Sí. Entonces, nosotros, bueno, tenemos parlantes, pasa el tren por allá, estamos hablando mucho, está la cocina, está el baño, hace ruido, y bueno, ponemos más fuerte la cortina para escucharla, y el señor no nos escucha a nosotros hablando. A ver, la cortina está bajita, parece una alfombra. Dice, oyente, pero vamos a darle un puntico más. Ese es el lugar. Che, chicos, esto es buenísimo, pero se tiene que hacer como 5 minutos antes de arrancar. Bueno, pero a veces no se puede. A veces no se puede. En este momento. Sí. Ya vamos a llegar al momento en el que le hagamos un puente chino al pulpo. Sí, amerita. Bueno, la gorda entonces. La gorda va a seguir trayendo este año. Sí. Cuestiones audiovisuales, como les traigo siempre. Pequeños pedacitos de diferentes artes bajo la premisa de que sean audiovisuales. Destrabe, no, no, no, es las pausas, Nicolás, a lo que no estás acostumbrado, las pausas. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando con una bailarina que tiene una actividad muy, muy particular, que que efectivamente filma, digamos, aquello que hace, sí. Y la vamos a estar entrevistando y viendo un poquito de su arte acá en Ecocéntrico, primera programa. Bueno, perfecto, quedó clarísimo. Ya no hablar español. Es para la gente de Groenlandia. Quedó clarísimo. Alguien se puso radio también. No, soy yo que soy el pulpo. Perfecto, listo. Ponete pulpo, eso es el pulpo. Sí, ahora escúcheme una cosa. No hable antes de que lo presente. Se habló un montón. Se habló un montón igual. Sí. Señoras y señores, a mi lado en el año olímpico, el deporte, en la mano, en la voz, en las frases hechas y deshechas del señor Damian Morinelli. Bien. Bienvenido una vez más. Gracias. Desde la primera temporada, firme al pie del cañón, el señor Damian Morinelli acompañándonos, diciéndonos todos los deportes. ¿Este año? Este año es un año olímpico. Así que tenemos... ¿Un año que va con comba? ¿Eso quiere decir que es año olímpico? No, puede ir con vallas, por ejemplo. Ajá. ¿No? Puede ser el tiro al blanco. No, es un año que viene con... yo lo había pensado así, ¿no? Como los personajes más importantes del olimpismo de la historia. Sí. Me parecía que era interesante para verlo de ese lado, del lado del artista del deporte y no desde el deporte en sí. Sí. Pero vamos a mechar, porque acá en producción me dijeron que mechemos. Vamos a mechar en algunos otros programas. ¿Te llamó deportes, la producción antes de empezar este programa? Sí, me llamó. Increíble. Pero hoy. Ah, una organización. Sí. Pero no importa, igual estamos acá. Martina. Siempre vamos a estar acá. Sí, sí. Igual, escúchame, la producción estuvo mudando cosas. Tampoco se le puede pedir demasiado. Y mudar una radio, vos no sabés lo que es mudar una radio. Imagínate. Una radio con parrilla, imagínate. Eso es lo que más me importa de la radio. Aunque te sueñe. Al final de los programas, un potencial asado cada domingo. El domingo que viene, me comentaron que el domingo que viene vamos a hacer unas carnes. Ah, no me jodas. Sí. Podría ser. No me diga que no podés. Pero, y no, porque ahora viene la parte en que tenemos que hablar de pulpo. Ah, ok. Dice, entonces no hables. Ok. No hables. Aún no te presentaron. ¿O sí? Todavía no. No hables. Igual ya hablé un poco. Bueno, y tenemos obviamente la actualidad del deporte con todo lo que está pasando. Así en un flash, muy rápido, porque el tiempo es tirano. Es el año de la lycra, de ahí, así como en el horóscopo chino es el año del... Volvió. Claro, volvió porque estoy hablando ahora. Sí. 21 y 16. 8 y 16. Está mal ese reloj. Lo puso y no hizo nada. Me acordé. Lo puso y bueno, listo. Está el llamador, que eso es lo legal, ¿viste? El llamador es para que la gente se fije la hora. Se acordó. Claro, exacto. Se acordó porque estaba hablando yo. No sé si vos te acordás. Claro, aparte de tu voz lo recuerda que tiene por un llamador. ¿Qué dice el oyente 13, el olímpico? En el olímpico, en Uruguay, es un sándwich con lechuga y tomate. ¿Ese es el olímpico? Sí. Ahora voy a pedir un olímpico y unas championes. Bueno, nada, el deporte así flash. No sé si es el año del lycra. La verdad que no lo sé. Habría que ver qué se ponen los muchachos de natación, que son los que se ponen siempre. Sí, tratan de buscar ventaja con el tema de. No solo con los esteroides que se mandan. Un día se van a hacer eunucos todos. Para andar, para ir más rápido. Sí, sí, sí. Yo creo que no falta mucho porque la verdad que... Se van a cortar la meolanza. Son bastante drogadictos los nadadores en todos sus estilos y países, por supuesto. Muy bien, panorama entonces deportivo. Y finalmente... Pelanio. Finalmente, quiero un poco de cámara en este momento. Se lo voy a pedir. Ya rápidamente estamos haciendo que el pulpo mueva todos sus tentáculos en pos de que esto sea memorable. Señores, hoy... Un día como hoy, hace 19 años, nacía en la localidad de Núñez, Saavedra, cerca de las inmediaciones del puente Saavedra, en la casa Kramer y de esa, un niño rebosante de alegría, rechonchón. Y mofletudo. El señor Tomás Leao Cavado, hoy conocido como El Pulpo. ¡Aplausos! Resulta de que entonces El Pulpo estaría cumpliendo años, por lo tanto, obligadamente todo el mundo acá cantando el feliz cumpleaños. 3, 4. ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla! los domingos. El pulpo que está cumpliendo 19 años. ¿Qué se siente, pulpo 3 ya? Se siente uno más que 18, uno menos que 20. Muy bien, alta. Mucho menos que 40, mucho más que 3. Perfecto. Una gran emoción. Una gran emoción. Siente el pulpo al cumplir años. Lo estamos viendo todos. En este momento estoy feliz. Stojkovic. Estoy feliz porque bueno, este momento de mi vida, con la radio, con los proyectos. Sí. Con bien, con la vida. El pulpo entonces será está con el muchos responsable. Contratos que todavía no puede decir, ¿no? No puede decir está todo lo que muchos viene. Contratos, el bueno, pulpo propuestas. Será el responsable, decía, este año, esta cuarta temporada de Egocéntrico, de traernos lo último. Lo último. Lo último. Concerniente a la música, a lo que está saliendo, pero no trae los top chart del top 40 y el último disco de Shakira. Yo la verdad que me cansé de tratar con las grandes discográficas, me cansé de hablar con gente que lo único que quiere es plata. Lo único que quiere es plata, y entonces me puse a buscar sin ánimo de lucro. Sí. La mejor música actual de los diferentes lugares del mundo, cómo las corrientes populares se van desarrollando y cómo la música es tratada en nuestro momento, hablando siempre de lo artístico, ¿no? No hablemos de plata, de gente que graba discos por grabar discos, no hablemos Calamaro, de... No. Daddy Yankee, pregunta Ilbeto, por ejemplo. Daddy Yankee no. No, Daddy Yankee no, es ya te está dando más o menos una pauta. Lógico, no lo vamos a abarcar ni para bardearlo, ¿no? Muy bien, esto es ya un principio, una declaración de principios, así, del pulpo, en donde estaría reflejando una línea editorial respecto de la música que está pasando y como la edad que tiene él, así, que está en el momento de la investigación, en el momento de, ¿qué será esto? Voy y lo toco, o voy y lo... Nicolás. Y en algún... Lo, ¿no? Como cuando sos bebé que todo va a la boca, ahora todo va... Nicolás. A otro lado. Entonces el pulpo estaría trayendo todo, de todo, de todo. Hay una bomba grosa, que muy grosa, que escuché el otro día. Una banda grosa que escuché el otro día, Vamos Arriba o algo así. Alguien pregunta, eso dice Ilbeto. Vamos Arriba, dice Ilbeto. Es Vamos Arriba la banda, Ilbeto. Y hay otra persona que pregunta, ¿esto quién lo lee? Y esto es un chat comunitario que en egocéntrico.com.ar usted va, escribe en la Olivetti virtual que tenemos y todos leen todo. No hay más democracia que la de la Olivetti de egocéntrico.com.ar. ¿Está bien? Todos leen todo. Y allá donde está la pantallita del televisor va a aparecer imágenes cada tanto, obviamente a lo largo del programa, van a aparecer imágenes y esas imágenes usted la va a poder ver y si pasa el mouse por arriba va a poder full screen. O sea, aprieta ahí y toda la pantalla se va a convertir en... En la pantalla. Sí, efectivamente, en lo que se esté transmitiendo en ese momento. Sin dejar, por esto, de escuchar la radio que está ahí al ladito, una radio a transistor que está ahí sonando, sin dejar de escuchar full screen genial, dice O713, sí. O sea que todo, sonido, video y escritura... En un compendio jamás visto, sin precedentes. Todos nos quieren imitar, esto ya lo sabemos. Nosotros hace 3 años que esto pasa y ahora resulta que viene un Vorterix, un no sé qué, a decir que hace esto. Y todos sabemos que es una farsa. Por supuesto. ¿Qué es una farsa? Además también se todos. Quieren mudar justo cuando nos mudamos nosotros. Señoras y señores, después de este tema musical arranca el programa. Y vendrá muchas cosas. Vendremos todos los que estamos acá en un momento especial. Vendrán algunos animales feroces, vendrá un concurso hacia el final, vendrá una historia de alguien, ya diré quién, pero no puedo decir. Son cosas nuevas de la cuarta temporada, 4.0, me gusta decirlo así porque todo es computación en la vida, ¿no? Vamos, Pulpo, por favor. Vamos. Por amor.

acción, suspenso. Me la tengo que aprender ahora. ¿Le gusta la nueva cortina? Sí, es un rap que, o sea, tiene un estilo muy particular. Eso es lo que a mí me gusta, cuando se fusiona. Se llama rap brasilero, gorda. El de muy bueno, sí. Muy bueno. O lloro. O lloro. Sí, claro. Está bien. Como en el rap, uno siempre llora. Elegancia de Francia, dice Oyente 13. Y el Beto dice la BCC de Londres. Ay, ¿eh? Me hizo acordar de Radio Oculta. Porque, ¿se acuerda de BCC? Sí, Video Cable Comunicaciones. Solo estaba en Zona Norte. Fue una de las primeras piezas que fue conformando la Corpo. Luego de los años. ¿Era de la Corpo? Eso se convirtió después en Cablevisión y así. Y después compraron Cablevisión y después compraron Multicanal. Bueno, Nico, esto es como error. Y ya me vinieron a tocar la puerta a mí, ¿eh? Porque hoy nosotros, viste, estamos acá y qué sé yo, pero un día te toca. Viene la Corpo y te dice, yo quiero. Y es como papel prensa, ¿eh? Igualito, ¿eh? ¿Qué? Y acá nos quieren comprar la parrilla, la radio, todo. Ojo. Egocéntrico no se vende. Hay unos comentarios acá. No, sí se vende. Para un minuto, flaco. Para. Lo charlamos. Ahora yo estoy parando la bocha, loco. Hay choripas en la radio, dice. Dice, finalmente Egocéntrico se volvió medio acá. Dice, a ver, ¿quién dijo esto? Y el Beto. Y el Beto, claro. Egocéntrico, la radio no. De todos y de todas, dice. Y no, loco. No es así, loco. Nosotros somos nosotros. Independiente, vos decís. Egocéntrico es una E. Roja, así medio inclinadita. Está bien. Dicho esto, entonces, hoy el pulpo asienta posiciones políticas. Está más maduro, le da a los años. Gorda, tenemos una entrevista. Sí. Tenemos una entrevista. O sea, la primera entrevista del año, la primera entrevista de esta temporada, con la persona responsable de hacer. Lo que vamos a ver a continuación. Lo que vamos a ver a continuación. La señorita. El pulpo estaría preparado en breve. Sabes que tengo un par de... Bueno, nada, como siempre. Sí, algún problemita. Gorda, vaya contándole yo acá. Sí, cómo no, Nicolás. Para variar, quiero decir, están ahí con los problemas técnicos. Lo que les cuento yo es que vamos a ver hoy un unipersonal de danza que se llama Tal vez a causa del vestido, que en realidad es una intervención de danza en espacios públicos que se hace comúnmente, pero esta vez tiene lo particular de que ha sido filmado y trabajado directamente para la cámara. La bailarina, intérprete y creadora de esto que vamos a ver hoy se llama Valeria Martínez, que va a estar con nosotros en un ratito hablando sobre este video que vamos a ver y algunos otros más. Quiero que lo vean con atención porque además de conocer un poco este estilo, estas intervenciones en la calle y esta mezcla de danza contemporánea y mucho de lo que nos va a ir contando también, es algo que es particularmente lindo, es lindo de ver más allá de lo que signifique, ¿no? Y formó parte de lo que es Ciudanza 2011, lo que fue Ciudanza 2011 y del cuarto encuentro de danza en paisajes urbanos de Buenos Aires y en la noche en vela. Se llama, como decíamos, Tal vez a causa del vestido, y si Nico lo puede poner, estaría buenísimo que lo comencemos a ver. No, así ahí está. Pero pasa que acá estamos tirando unas magias. Estamos tirando unas magias acá con el pulpo. Porque, ¿Me permite? Sí, lo que pasa es que acá, yo te explico, pulpo. Contanos. Cambió la manera de enviar videos y el new live stream no es el que corresponde. Porque nosotros no somos new, nosotros somos old, ¿me entiendes? Sí, sigue existiendo. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que nosotros claro, tenemos otra que de las tantas cosas que 5 minutos antes de la radio y sí, lo hubiésemos ¿viste? Podido resolver. Lo que pasa es que... Ah, no, te es digo. Así, es así. Esto a la PUE no le pasa. Ahí está, usted ponga ahí lo que corresponde. Ya más o menos nos encontramos. Les estaba contando, sí, Nicolás, a todos, cuando vos no me escuchabas ni un poco atentamente, que vamos a ver una intervención de danza contemporánea. Claro. En la calle, en un espacio público, en manos de la bailarina Valeria Martínez, que es a quien vamos a llamar en breve y vamos a estar hablando personalmente con ella para que nos cuente cuál fue el trabajo previo, sobre todo, y cómo fue creando y desarrollando esta idea de intervenir en la calle, bailarle a la gente por ahí, sí, con objetos que están puestos. Sí. Drásticamente en la calle, digamos, y ella los usa arbitrariamente, a su exactamente. Y ella los usa a su favor, digamos. Muy bien, espera que eso se debe estar escuchando, pulpo. Ah, o no sé si lo habrá cerrado de alguna manera. No tiene audio. Bueno, tal vez a causa del vestido se llama. Está haciendo, está navegando infructuosamente acá. Sí. Estamos navegando. Hacemos acá. Algo, bueno, muchachos, viste cómo es esto. Las cosas cambian, uno se tiene que adaptar. Como siempre, Egocéntrico tiene problemas. Sí, sí. No, porque es una radio independiente. Porque bueno, nadie le da guita. ¿Querés ir a... ¿Querés, gorda, ir a hablar con la muchacha primero y después ver el video? Sí, cómo no, lo llevamos, obviamente. Bien. Dame un segundo. Ya estamos entonces en la marcazón. Mira, Pulpo, acá yo tengo la posibilidad de pasarlo, lo voy a pasar desde aquí. Bueno, ¿eh? Claro, bueno. Así que yo abro aquí. Podíamos hacer así, ¿no? Desde el principio, vos me decías que pasa podías que, y no, se acabó. Lo que pasa es que acá yo tengo problemas con el audio, si lo pongo desde acá. ¿Atardecer eso tal vez, gorda? Tal vez a causa del vestido. Muy bien. ¿Cuatro minutos? Usted me baja la cortina, Pulpetrónico. Yo le bajo, no se preocupe. Deme unos segundos que carga acá la consideración. La tecnología tiene las idas y venidas, ¿eh? No, las idas y venidas la tienen los operadores de tecnología. Sí, un presidente de IBM decía, la máquina no comete fallas, lo que comete fallas es el hombre. Ah, sí, es verdad. Bueno, y cuando la máquina es lenta, peor todavía. Es un problema del hombre que le hizo muy mal. Bien, ahí va, ahí salió. Dale. Muy bien. Esperemos que termine alguno. Ahí está, ahí está. Eso, ha terminado entonces. ¿Lo han visto todos? Yo creo que sí, ¿eh? Sí, señora. Señoras y señores. Aquí hay un comentario que me parece... ¿Acertado o desacertado? No sé, yo lo leo. A ver. Uno, es como Pina 3D, pero en blanco y negro y en 2D, 2. En 2D, 2. Ella está alegre porque pudo importar un libre... Mirá, está saliendo voz de vuelta. ¿Qué está pasando? Ah, porque vos te metiste a la página, lo estás escuchando. Muy bien, bien. Señoras y señores, si teníamos que hacer todas juntas, las hacemos todas del principio. Pactemos algo. Mucho tiempo sin practicar, boluda. Escuchame una cosa, Nicolás. Sí. Pactemos algo. En serio, cuarta temporada, evolucionemos. Sí. Error que se avecina sí. Al corte. Al corte. Sí, pero... tema de Luciano Pereira. Sí. Al toque. En punta, siempre tener bien, listo. Perfecto. Bueno, estas discusiones. También. También. Al corte. Señoras y señores, entonces... No, acabamos de llegar. Entonces... Córdoba sin ti, esto es lo que vamos a hacer. Esto es lo que vamos a hacer. Sí, chaplinesco lo de esta chica. ¿Cómo se llamaba? Muy chaplinesco. ¿El nombre? Valeria Martínez. Vamos Valeria a hablar Martínez. Con ella. Bueno, ya en llamando. Este momento vamos a estar llamando. Entonces vamos a incurrir quizás en la segunda problemática del día. Que es sí, tratar de entablar una conversación telefónica, ¿no? Bueno, yo mientras les cuento... quién es Valeria, un poco antes de que nos ponga ella al tanto. Sí. Pero además de ser la creadora y la intérprete de este corto que vimos, tal vez a causa del vestido, Valeria Martínez es una artista independiente, bailarina, como dijimos antes, integrante del colectivo Danza en Espacios, ajá, que es lo que nos va a contar ahora un poco de qué se trata. Es coordinadora del área de danzas del Sábato, Espacio Cultural de la Universidad de Ciencias Económicas, ahí sí. en Córdoba, sí. Donde yo estudié danzas también. Ah, de acuerdo, no, danza, no solo como, ella, yo también. Como el de fantasía, que decía, el hipopótamo de fantasía. Como el hipopótamo de fantasía, sí. Exactamente, sí. Iba con mis polainas. Ah, y ahí un toque de donde estudio yo, ¿no? O sea, y docente del IUNA, del Sábado Espacio Cultural y del Centro Cultural Borges. Y además es directora de la cartelera web Giro, que se los recomiendo que ingresen a giro.wordpress.com, si mal no recuerdo, donde está toda la información de danza actualmente en Buenos Aires, que... G-I-R-O. G-I-R-O, exactamente. También en Facebook y todo eso, donde hay muchísima información sobre danza, que no es mucho lo que sucede en Buenos Aires, estaría bueno que haya bastante más. Ajá. Ahí a competirle a la música y al teatro. Pero bueno, todo lo que existe y da vueltas por la capital y alrededores está en giro.wordpress.com, que es lo que ella se encarga justamente de gorda, esos ruiditos, informarcinar. Esos ruiditos son de que no se contacta o no sé qué. ¿Será este el teléfono? ¿Querés que vayamos sí. a un corte? Ahora sí, no vamos a un corte. No. Bajame un poquito. ¿Cómo hago, no? ¿Hola? Hola, sí, con Valeria Martínez, por favor. ¿De parte? Rocío, de la radio. Ah, a ver, un segundo. Gracias. Hola. Hola, Valeria. Estamos al aire, antes que nada, te aviso. Para que sepas. Ah, bueno, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, sí. Bueno, sí, me alegro. Un domingo en casa. Me parece bárbaro, te envidiamos nosotros también. En casa, pero en la radio. Yo estoy en casa, viejo. Sí, vos sí, Nicolás. Claro. Te presento a Nicolás Gort, que es el conductor del programa. Buenas noches. Valeria. Hola, mucho gusto. Quien acabamos de ver. Acabamos de ver un video tuyo bailando en un, sobre un banco de plaza, en una avenida. Ajá. O en una calle, podríamos decir. Sí. Sí, bueno, sí, eso fue el año pasado, en un festival que se llama Ciudanza. Ciudanza, uh-huh. O sea, danza en la ciudad, me imagino, de alguna manera. Sí, sí, es de festivales del gobierno de la ciudad. Y contanos, Valeria, qué era lo que, bueno, sí, al ver todos, lo primero que decían, antes que nada, era como muy chaplinesco. No sé si la edición o la coreografía en sí, pero estaba como, como símil acelerado, digamos, con una estética, sí, muy chaplinesca. ¿Fue a propósito? ¿Lo trabajaste? Sí, bueno, de esa manera? Eso más bien se lo dio, me parece, un poco la edición, uh-huh, al video. Pero sí, en vivo tenía una cuestión un poco así, clownesca, digamos. Sí, acá en un momento nos preguntamos si no estaba hacia atrás la cinta, porque parecía, ¿no? Como en un momento así, pero los vehículos pasaban en dirección correcta. Nos hizo acá notar el pulpo, es el más joven de todos, el más rápido, el más despierto. Sí, sí, sí. No, todo era normal. Bueno. Y está buenísimo. Sí, está muy bueno, nos les ha gustado a todos los acá que... Acá el oyente 13 bueno, dice que es la bueno, primera vez que pasamos un video que no es un bodrio, ¿viste? Ah, bueno, gracias. Bien el oyente 13, primera vez que adula. Es verdad, es público difícil. Y Valeria, lo que te quería preguntar era cómo era el trabajo previo a aparecer en un espacio, digamos, público e interactuar con estas cosas. ¿Vos te generás pautas, coreografías, vas al lugar antes o es todo improvisación? Bueno, en principio, para ese caso de Tal vez a causa del vestido, que es el solo que vieron, en realidad fue una adaptación de otro solo que yo ya había hecho, y bueno, nada, se adaptó básicamente a ese espacio que, bueno, lo propuso directamente la gente que organizó este evento de Ciudanza. Así que básicamente fue adaptar una idea previa a ese nuevo paisaje, digamos. Y vos fuiste antes y más o menos lo pudiste diagramar con ese nuevo espacio. Sí, sí, sí. Estaba el personaje, la situación en general del personaje, el banco, el libro, la maceta, digamos, tenía sus objetos, claro, y tenía una cualidad física. Y básicamente lo que yo hice en las semanas previas a Ciudanza fue como generar un nuevo recorrido, un nuevo mapa, digamos, un poco en diálogo con este sitio particular donde se hizo. Claro. Hola, sí. Valeria, soy Tomás, el operador de la radio. Hola. Buenas tardes. Te quería hacer una pregunta. Buenas noches. Sí. Esto que hicimos, más allá de los límites un poco borrosos que tienen estas cuestiones, ¿es un videodanza o es un solo filmado? Es un registro, sí, así. En este caso es un registro que, nada, que a mí me sirvió después para tener un material conmigo, pero no fue pensado, digamos, para video el solo, fue pensado para en vivo, y después, bueno, se hizo el registro y un poco después jugamos con esta edición que nos parecía que tenía, le da el tono justo, ¿no? Como la película antigua y un poco más veloz. ¿Contestó? ¿Ahí? Sí, contestó, por favor. Okay. ¿Aprobó? Aprobado. Valeria, yo te pregunto ahora, y en función de... Vos armaste este video en el marco de lo que es un concurso, un festival, digamos. Sí, el solo, digamos, sí, o sea, sucedió en un festival donde había otras 10... alrededor de 10 propuestas también en plazas, en espacios públicos. Uh-huh. Y bueno, esto se hizo en la Plaza San Martín de Tours, en Recoleta, y bueno, se usó ese espacio, ahí eran, digamos, eran todas situaciones seguidas en un recorrido, a través de la plaza. ¿Y cómo es? Y cerraba en un monumento que está ahí cerquita al lado del Palais de Glass. Y yo me apuntaba, quizás ahora pensándolo, antes de preguntarte, ¿en qué? Sí. ¿Cómo es que quizás la danza no es algo a lo que nosotros estemos acostumbrados a ver o no estamos acostumbrados a ir a una plaza de repente y que se intervenga? Sí estamos acostumbrados quizás a caminar por la Valle y encontrar una pareja que baila tango, que es más foresto, sí, digamos. No estamos acostumbrados tal vez a ir a ver danza o tenemos... digamos, es una ciudad más bien teatral en un punto de fin de semana de salida, en un plan. Musical, ni siquiera de ir a ver, ni siquiera de ir a ver bandas nuevas, porque las bandas nuevas habitualmente, o sea, tienen que ir creciendo un poco, claro, en sí, la prensa tienen que ser conocidos para que nosotros armemos la costumbre de salir. En el teatro quizás ahí uno va porque lee o llega, le llegan las guías de los teatros y quizás va a ver una obra y no sabe bien quién la hace, pero va. Se sí, o la salida algo, es ¿no? como el cine, ¿no? Vamos claro. al teatro, vamos al es cine cierto. Y después vemos cual. Qué. Es cierto, ¿cómo te las sí. arreglás desde la danza para mostrar esto, para mostrar es. Las cosas, claro? Sí, la verdad que, por ejemplo, en este caso, y ya nos dejamos de insistir con su danza, pero sí, en este caso la verdad que este festival es importante en ese sentido porque la verdad es que logra mucho público. Es un festival que va por su sexta edición, más o menos, y ya es conocido en los bares, en la época que se hace, se suele hacer en general en febrero, marzo, y la verdad que ojalá que se sostenga porque es uno de los pocos, una de las pocas situaciones donde la danza gana espectadores. Si no, la verdad que sí, hay muy poca difusión en general de las obras de danza, de las propuestas de danza. No es que haya pocas, pero sí hay poca difusión. La verdad que hay bastante movida. Digamos, en este momento debe haber como mínimo unas 25 obras en cartel en la ciudad de Buenos Aires, así que, digamos, no es que no se hacen cosas, sino que falta difusión en general. ¿Y vos crees que la calidad y el trabajo de estas 25 obras, no sé si todas, pero el porcentaje es bueno, digamos? ¿Uno si va a ver algo de eso, se va a llevar una buena impresión? Yo te diría que sí, digamos. Es posible que la danza, a diferencia del teatro, tenga como, bueno, una cualidad de por sí que por ahí implica más trabajo al espectador, digamos, porque no hay lenguaje, porque, digamos, la comunicación es de cuerpo a cuerpo y, bueno, es una cuestión que por ahí en lo cotidiano no estamos acostumbrados a estar en diálogo con este tipo de situaciones, a ser espectadores de esas situaciones. Entonces, por ahí, para el espectador en general, implica un trabajo específico de encuentro, digamos, con obras de danza. Yo considero que hay buenas producciones, se trabaja seriamente, los temas de producción se resuelven como se pueden, nunca hay mucho dinero de producción, pero se resuelven bien, como profesionalmente. Como se puede, digamos, desde poniendo dinero propio hasta manejándose a base de subsidios y becas, auspicios. Si los artistas se mueven un poco y gestionan y hacen la tarea de producir el espectáculo, es posible, digamos, llegar a buenos resultados. Claro, y justamente sobre eso, vos conocés y sabés por qué, como les contaba a la gente un poquito antes de que salieras vos al aire, vos formás parte de un grupo que se llama Danza en Espacio, que viene por lo menos a generar esto mismo que vos decís, ¿no? Sí, bueno, Danza en Espacio se forma del 2010, un poco también así como en respuesta a la, digamos, a la situación de producción y de difusión de la danza local, digamos, y se originó en principio para un ciclo específico que se hizo en el Centro Cultural Borges. Se armó un ciclo danza compartido, que también es un, digamos, una modalidad que se está usando mucho, porque a la que se recurre mucho, porque, bueno, al, digamos, al compartir el programa, las tareas se comparten, la difusión se comparte, la producción claro. se comparte los y también los públicos se cruzan. Entonces es un digamos, un formato que se está instalando bastante. Es un buen Por ahí son obras más breves y se arman programas de 3-4 obras por fecha. Claro, bueno, así surgió Pan Espacios y después el grupo nos entusiasmamos y seguimos trabajando y empezamos a pensar acciones que tengan que ver con esto, con llevar la danza a nuevos lugares, con inaugurar espacios nuevos que quizás no están relacionados en principio con movidas de danza y que puedan estarlo, espacios públicos, espacios no convencionales para la danza. Y bueno, y básicamente seguimos trabajando bajo la misma perspectiva, digamos. Lo que hacemos es buscar un espacio que tenga como esas características que nos resulte interesante y trabajamos en cada uno individualmente en un material y bueno, y nos encontramos y después armamos en conjunto lo que es la intervención de ese lugar. Y bueno, Valeria, por último, si te estamos despidiendo, ¿dónde te puede ver la gente o dónde puede informarse sobre, entre todas esas cosas, lo que está haciendo Danza en Espacio en los diferentes puntos? Bueno, Danza en Espacios tiene un blog que se llama Danza en Espacios, .blogspot.com. Y bueno, ahí en general estamos siempre posteando todas las novedades del colectivo. Bien. Perfecto. Esto lo estamos dejando entonces en COSO. Ahí quedó. Buenísimo. Bueno, Valeria, muchísimas gracias por habernos atendido, muchísimas gracias por haber salido al aire. Desde el día que conocí estos primeros videos a través de los blogs, la verdad que me encantó y la contacté enseguida porque me encanta lo que hacen, así que te felicito y te agradezco muchísimo que hayas estado acá con nosotros. No, al contrario, gracias a vos, Rocío, y bueno, estamos en contacto y muchos éxitos con el programa. Muchas gracias. Así se iba entonces Valeria Martínez, ¿verdad? Exactamente. Gorda. Nuestra primera entrevistada de danza la temporada. Danzaenespacio.blogspot.com. Bien. Sí, danza che, en gorda, espacios. Sí. ¿Viste algo del Bafisi? No. ¿No viste nada? No, no fui al Bafisi. Oh. Yo trabajo. Oh. Está al margen de lo que pasa con el snobismo cinematográfico. Nah. ¿Eh? Es como ir al Fashion Week. Yo hice con un DVD abajo. El pulpo estuvo ahí. Yo hice mi momento. Me parece muy bien, Tommy. Todos tenemos que pasar por el... No, lindo. Hay buenas cosas. Tiene Bafisi. Bueno, la gorda va a seguir trayendo este tipo de cosas, ¿eh? Sí. Que son muy entretenidas. Qué nivel la entrevista, ¿eh? La experiencia se nota cada vez más, dice Don Romero. Mirá vos, ¿eh? No, la del entrevistado. Sí, de los entrevistados. Tienen más experiencia. Sí, obvio. Es un año más grande todo. Y Beto dice, yo iba a ir, pero se me perdieron los anteojitos de Marco Negro y tuve que suspender. Ay, sí, no, sí, obvio. Tal cual. No, y además, ¿sabes cuál es el problema de ir al Bafisi? Que uno tiene que aprenderse antes, no solo las películas que va a ir a ver, sino el café que debe pedir obligatoriamente en Starbucks. Con su denominación particular. Pues si vos llegas ahí, es un quemo. Un moscachino frío. Dale, nena, dale. Pasá rápido. El moscachino con queso, dos de canela y unos cosas para Vicky. Bueno, a ver si... Poneme Vicky en el vaso. Es bueno para dormir 2 horas en el cine, un dice. Un café descafeinado para Hermenegildo. A ver si entonces nos amigamos con la danza, ¿eh? A partir de estas cosas... Y vamos a ver un poco de danza. Yo, a veces, uno tiene como ese prejuicio de, vamos a ir a ver una instalación loca y una gente levantando la pata que no entiendo. Es verdad que hay un lenguaje que no existe todavía entre el espectador y la difusión de la danza de manera diferente a la que se venía conociendo durante muchos años, que quizás es el ballet. Claro. O es la danza clásica, porque eso ya tiene un formato cultural o la gente como que... Algunos sí, es tienen, como la ópera, su público. Viste, que uno dice, no es claro. medio y aburrido, hay cosas pero no. buenas para ir a ver. Y además, como todo, uno tiene que educar, así como educa al oído, sí. ustedes lo saben, al ojo, ¿no? Cuanto más ve, más sabe y... El espectador se tiene que educar, viejo, y acá le vamos a dar... Con los libros en la cabeza. Así es. Video bueno, danza marcial, one. Pide oyente presa. Con amor. Son las 9 de la noche, ya es la primera hora. Estamos llegando al final de la primera hora. Y arranca la segunda, que empieza ya el timing imparable de este programa. Pulpo, por favor, adelante. Buenas, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué andas buscando?

¡Sufrí una embolia! Sí. No, la verdad que fue muy, muy sufrido, muy sufrida la victoria, especialmente porque la diferencia fue de un gol solo. Y River apretó mucho, no dejó jugar a Belgrano, es un equipo muy vertical Belgrano. Ajá. Cuando digo un equipo muy vertical, vos tenés que inmediatamente... Se suben los 11 uno arriba del otro. No. ¿Son chinos? No, pero vos tenés que automáticamente asociar el término vertical con Marcelo Bielsa. Ajá, perfecto. Automáticamente. O sea, porque que el técnico dice, los jugadores hacen. Van para adelante como piña. Ah. Eso es. Es un equipo rápido que toca rápido y usa mucho las bandas. Y no mantiene mucho la pelota en posesión, digamos, en la mitad de la cancha. Un equipo que te duerme, como el Barcelona. Bueno, esto es lo contrario. Es un equipo que va para adelante y no para de atacar. Por eso en un partido difícil River lo planteó apretando arriba. No dejaba salir al equipo con comodidad, Instituto. Y terminó ganando 1-0, creo que fue justo el resultado. Un partido que River tenía que ganar o ganar para no perder el tren de los que están arriba. Y especialmente porque había ganado Central y lo pasaba. Central, claro. River arrancó la fecha como tercero. Ajá. Por ende, necesitaba sí o sí los 3 puntos. Lo consiguió, respira un poco más aliviado, pero todavía quedan varios partidos como para ver qué pasa. Los 2 primeros son Instituto y River, seguido por Central y Quilmes, que juega mañana. Muy bien. O sea que ahora, refutando los dichos de Wada en el chat, de Wada, bienvenidos a todos. No sé si he saludado a todos los que están en el chat, pero bienvenidos como siempre. No sé si hace falta también darle como un recordamiento de que ahí escriben todo lo que va pasando en el programa, todo lo que sienten. Mirta dice que el público se renueva. El público se renueva. Eso dice Mirta, sí, lo dice Mirta. Bien. Más, digo, de. Aparte de fútbol, fútbol, tenis, fútbol. Hay más guada que eso. Tenemos más que eso y es este el año de los Juegos Olímpicos, Damian Morinelli. Sí, señor. Sí, señor. Estamos todos esperando. ¿De qué? La gorda quiere que le hable de la lycra. Sí. No sé, esa me pide. Me rozo las nalgas. Sí, sí. Sí. Sí. Gorda, no puede ser. Hace como una circunferencia enorme con sus brazos para hacer ese movimiento de rozarse las nalgas. Muy bien, la lycra entonces en los Juegos Olímpicos. Sí, desarrolle. Bueno, la lycra, a ver, se usa en 2 puntos. No, que de la lycra gorda no sé nada, pero sí sé. Sí, a sé. Ver, este que es no un es momento. Sí sé el exjugador del Liverpool, aquel. Bueno, sí sé de un muchacho que revolucionó en los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936. Sí. Revolucionó un poco a lo que venía siendo el contexto sociopolítico del momento, porque era un muchacho de color y competía en una Alemania incipientemente hitleriana. Ajá. ¿Sí? Y aria, por supuesto. Una historia. ¿No? Servime un monero. Palpitamos entonces Juegos Olímpicos de qué año, Dave? 1936. Ajá. ¿Sí? ¿Alguno habrá visto el documental Olimpia? No. Faltamos. Ni a ganchos. Un documental que le encargó el propio Adolfo a la señorita, en ese momento señora, Leni Riefenstahl, sí, que fue una de las grandes propagandísticas de del hitlerismo y el nazismo. Sí. De la que dice la gorda. Me está matando con el esmalte de uña. Voy a terminar boludo. Se esta pinta columna. Las uñas, oye. Sí, el Beto dice peliculón y concuerdo, ¿sí? Ajá. Mirá, fecho pero bueno, dice. No, es que tiene unos planos al principio de la película. Los primeros 15 minutos son planos de columnas. De alemanes caminando. No. Columnas digamos. De al Monte Olimpo, ¿sí? Ruinas y estatuas y esto todo así arranca, pero después empieza a mostrar disciplinas y muestra obviamente un desfile de las columnas que usted dijo. Ajá, las columnas hitlerianas, sí, la de los camisas pardas y los demás muchachos. ¿Qué pasó? Jesse Owens es un atleta de color, o fue un atleta de color. Ah, una teta de color, entonces. Una teta de color. Un atleta. Es que ya te digo, el esmalte de uñas me está pegando. Sí. Me está pegando. Nació en Alabama en 1913. Greenbow. Sweet Home, Alabama. Sí. Sí. Y murió en Tucson, en Arizona. Sí. En el 80, 1980. Un hombre de color. Un hombre de color, sí, señor. Que en la secundaria ganó 74 de las 79 carreras en las que compitió. ¡Apa! Marcando un récord, por supuesto, en todo lo que es competencia amateur. Pero imagínate, perdió 5 carreras de 79, ajá, no está nada mal. Brilló en la atmósfera racista, esta atmósfera que se vivía en la Alemania de Adolfo, en estos Juegos de Berlín, en los cuales ganó 4 medallas de oro. Ajá. ¿Sí? 4 medallas. 100 metros llanos, 200 metros llanos, salto en largo. Y para comprar armas. Y en la posta de 4%. Sí, gorda, ponele que sí. Calculo que... La vendió para comprar armas. Bueno. La gorda hizo un comentario xenófobo. Color, inferioridad racial, dice Beto. Aguante, Dios Telematch. Ein, zwei, drei. Telematch, ¿te acuerdas? Se acuerda, los alemanes. Bueno, Hitler estaba utilizando estos Juegos Olímpicos para mostrar al mundo, obviamente, la superioridad aria. Ajá. Eso es lo que él pretendía. Sí. Desde la tribunita bien apoltronado, viendo cómo los rubios le ganaban a los morochitos. Pero claro, los morochos todos sabemos, como acá tenemos uno en el equipo, que son dotados físicamente. Sí, acá lo vemos. Lo igual, vemos. Súbase los pantalones, sí, igual, negro. Ya está, gracias por mostrar la dote. Sí. Hitler y otros miembros del gobierno tenían grandes esperanzas en esto, ¿no? En que los arios triunfen. Uh-huh. Owens causó una gran sorpresa, Jesse Owens, al ganar estas cuatro medallas, y las ganó el 3 de agosto, ¿sí? Los 100 metros. El 4 de agosto, salto en largo. Y después el 5 de agosto ganó los 200 metros. O sea, en tres días había ganado tres medallas. Claro. Y la última la ganó el 9 de agosto, ahí se descansó un poco porque estaba un toque puesto. La de la posta 4%, ¿eh? Eso compartiendo, por supuesto, con compatriotas. La posta, todos sabemos que se van pasando el testimonio. Sí, uno dice. Eso dice. Bueno, ¿qué pasó? La gran controversia que se generó con esto fue que las lenguas populares decían que Hitler no lo había querido saludar a Jesse Owens. Ajá. Porque era de color. Claro. Negro. Sí. Entonces, como no lo quiso saludar, se había armado todo esto, como le había ganado en la cara, y tomá para vos. Esto es para vos. Gil. Bigotini. Siempre hay un revancha, Siempre hay un revancha. Uno que toma el toro por las astas y le dice, ¿te das cuenta? Sí. Esto es para vos. Pero, nosotros vamos a desmitificar esto. ¿Usted sabe por qué los blancos tienen la cola negra? Sí, Nicolás, no. Bueno. No. Sí, Nicolás, no. No lo digas. Vas a decir lo de la pintura fresca. Entonces... Las palmas de las manos también, ¿no? ¿Qué hizo este muchacho? ¿Le tiraron unos tiros en las patas? No, lo dejaron ganar como correspondía. Bien. Pero, ¿por qué? Porque todavía era canciller, Adolfo era canciller, y todavía no estaba tan impuesto. Ah. Estaba empezando, digamos. Si no, le pegaba un tiro en las patas. Sí, en otro momento, sin duda, sí, lo colgaban ahí mismo. ¿Qué pasó? Jesse Owens sí fue saludado por Hitler. Ajá. Esto fue contado por el mismo Jesse Owens en sus memorias. No estaba amenazado. No estaba amenazado. Estaba en Estados Unidos. Tampoco lo corrían de atrás la Gestapo ni nada. Igual si lo corrían, porque... no les iba a alcanzar. No le iban a alcanzar. Pero tenían, la Gestapo contaba con sus MP40, ¿no? Con las cuales disparaban. ¿Es un iPod? Sí, es un iPod nuevo. Ah, sí. Oh, bueno. Sí. ¿Qué pasó? Aparentemente Hitler lo saludó, pero fuera de las cámaras. Nadie pudo retratar ese momento. Justo, qué lástima. Eso lo dijo Jesse Owens, habría que creerle a él. Ya uh-huh. Ha fallecido, así que no se le puede preguntar. No lo podemos exhumar para... No. Y de hecho, lo que sí también contó Jesse Owens en su memoria fue que lo trataron mejor en la Alemania nazi que en su propio país. ¡Epa! Mirá vos. Que donde, por ejemplo, no se podía subir a los autobuses de los blancos. Sí. Como pasaba en Estados Unidos en ese momento. Claro. Debido a la política de... al negro le pasa. Debido a la política de segregación racial. Se originó esto, toda esta controversia, porque Hitler al principio saludaba a todos los vencedores de las pruebas, ¿sí? Y también a los que salían segundos y terceros y recibían medalla, por supuesto. Pero, ¿qué pasó? Los miembros del COI, ¿usted sabe lo que es el COI? No. El Comité Olímpico Internacional. Ah, perfecto. Le recomendaron que no lo hiciera más. El que compra la calza. Claro, exacto. Claro. Le recomendaron que no lo hiciera más porque retrasaba el resto de las pruebas. O sea, se perdía mucho tiempo con el saludo de Adolfo. Sí. Entonces dijeron, bueno, cortala con el déjese saludo. Déjese de saludar, maestro. Haga así. Levante la manito levante y listo. Y ahí nació el saludo de coso, claro. Exactamente así. Muy bien. Entonces, bueno, como le hicieron esta recomendación, dijo que no iba a saludar in situ a ningún otro competidor, pero sí lo haría tras bambalinas, como se dice en este tipo de cosas. Y dice Jesse Owens, esto abro comillas, dice, cuando pasé, el canciller se levantó, me saludó con la mano, como usted dijo recién, sí, y le devolví la señal. O sea que Jesse Owens hizo el saludo nazi. 9:12. Hizo el saludo nazi. Saludo nazi que hoy por hoy, en el día de hoy, 2012, sí, se ve en Italia. Epa. Porque jugadores del Lazio, ¿sí? Nombre y apellido, viejo. Tommaso Rocchi, te voy a decir. Tommaso Rocchi fue uno de los... Eso fue hace un par de años, el Tommaso Rocchi. Un bu para Tommaso Rocchi. Porque saludan a la curva de los que son los ultra de la Lazio. ¿sí? Sí. La barra brava de la Lazio, sí, que son mussolinistas hasta la muerte. Mirá vos. Aparentemente. Así que bueno, hoy en día se sigue haciendo... Qué anacrónico, ¿no? ¿Viste? Bueno, ¿qué pasó? Owens, cuando ganó, fue aclamado por 110.000 personas que estaban en el Estadio Olímpico de Berlín. Ajá. Y durante su estadía en Alemania, estaba excluido él de la ciudadanía bajo la ley de ciudadanía del Reich del 15 de septiembre del 35. O sea que los hombres de color y de otra raza no tenían los derechos de todos los ciudadanos en ese momento en la Alemania nazi. Sí, no se dice más raza igual, Damian, ¿eh? No, pero la raza ya es una cosa... ¿Y cómo bueno, se dice? Pero era, ¿etnia? Era contemporáneo de esa época, digamos. Digamos que así. Sí, aparte estamos hablando... Grupo de social, digamos, sí, ya de esa altura, que raza tiene los perros. Raza tienen los perros, sí. Pero bueno, para Hitler... Como el suyo, que es Weimaraner. Para... Weimaraner. De la República del Weimar, sí, por supuesto. Sí. ¿Sí? Oh, Chochi. Que se tapa, bueno, con la sabanita. Aparte, no solo estaba excluido de esto, uh-huh, ¿sí? Sino que además, de no haber sido saludado por lo que hubiese sido la persona más representativa de esos juegos. Perdóname, oye, pero escúchame una cosa. ¿Timmerman va por la vida en serio saludando a Walter Erviti cada vez que termina un partido? ¿Por qué me nombras a Erviti cada 10 minutos? Ah, listo. No sé. No, bueno, pero en ese momento... Ese es un casillero, que no lo salude. ¿Qué hago? Corto. Sí. Se van a cagar todos los Juegos Olímpicos, sí, sí, todos los anillos de mierda. No, no, discúlpeme, termine ahí la historia, ciérreme. Bueno, él no tenía la ley de ciudadanía, ¿no? No vivía bajo esa ciudadanía, esa ley... El término apropiado es chusma, dice. Sí, sí. Chusma. Pero sí se le permitió vivir y hospedarse en los mismos hoteles que los blancos. Ajá. Lo cual ya era bastante. Bien. Y claro, esto sin era... Sin sábana, ¿no? Sin sábana, no, sí, no, porque la hacen sucia. Esto era una ironía, porque obviamente en Estados Unidos no convivía con esa suerte. Claro. De hecho, en ese momento estaba Roosevelt, el Franklin Delano. Sí. Roosevelt, sí, estaba como presidente de Estados Unidos. Y Roosevelt no lo recibió a Jesse Owens. Epa. Cuando volvió, como sí lo hizo con los demás atletas que no eran de color. Y él, Jesse Owens, siempre dijo que, por ejemplo, cuando volvió a su país natal, después de todas las historias que se habían contado sobre Hitler, sí, no pudo viajar en la parte de adelante del autobús, no podía vivir donde él quería, y tampoco fue invitado a la Casa Blanca a darle la mano al presidente. Por ende, el recuerdo que le quedó a él... No, a la Casa Blanca, discúlpame, pero no le invitaron porque desentonaba, efectivamente. Va a venir el INADIE. Sí, sí. ¿No recuerdas los datos al pedo? No hay nadie. Que había cuánta cantidad de baños en la Casa Blanca. No sé cuántos baños. En el Pentágono había... Pentágono. 7. ¿En el Pentágono? 8 baños en todo el Pentágono. 4 para negros y 4 para blancos. Ah, poco, ¿eh? Bueno, pero había 4 y 4. Dios mío. Dios era mío. Equitativo. Sí, parece que sí. Muy bueno, bien. Te termino con esto. ¿Por, sí, qué Roosevelt no lo quería recibir? Porque se venían las elecciones, sí, y perdía todos los votos del sur si lo saludaba. Ah, así nomás. Entonces, mira vos, acomodándose. Claro, se acomodó políticamente para no tener problemas con los votos. Y ahí está, entonces, Delano Roosevelt dando, ¿no?, la nota que corresponde a la idiosincrasia norteamericana. Por perfecto. Entonces, pegándole a todo el mundo este momento olímpico de la mano de Damian Morinelli. Gracias, Damian Morinelli, por estar acá, por preparar estas columnas interesantísimas en donde nos enteramos de la vida de un montón de gente, de la vida de este atleta o... Atleta negra, ¿era? Atleta negra. Del atleta este de color, que, bueno, una gloria para Estados Unidos y un dedito en el... En el tuque del señor Bigotini Adolfo. Habrá más historias de estas, ¿verdad? Muchas. Habrá también algunas cosas respecto de los reglamentos de los deportes que no sabemos bien. Exactamente. Porque hay tiro de garlopo. Para que usted pueda sentarse frente al televisor. Sí, ¿sí? Dentro de qué se trata. Un poco menos de 90 días, no sé cuándo empieza. Falta poquito. Pero sí, se va a decir, yo lo escuché a ese salame, sí, que dijo que esto es así. Y porque cuando la señora diga, ¿qué pasó? ¿Por qué perdió? Y uno pueda decir, lo que pasa es que cometió falta el momento en el que pisó de costado y la línea esta, ¿no?, es falta, por ejemplo. Eso lo va a saber uno, va a entender el deporte. Y si querés te lo cito a Day. Claro, me llaman, yo voy a dar el número al aire. El osito Day. Muy bien, señoras y señores, vamos a hacer una separación rápidamente a las 9:17, ya viene un concurso, viene el momento del pulpo, viene el momento en el que Cosi Negro cocina. Y, vamos, que tengo y el hambre. Final de este programa a toda música, a todo color, sí, como dicen. Pulpo, mande usted que ya tiene 19 años y es hora de que se haga cargo. No, si últimamente estoy medio deprimido, ¿viste? No puedo dormir. Me aburro fácil. ¿Pero qué pasó? ¿Qué? O sea, ¿qué anda pasando? No sé. Yo hasta la fiesta estuve todo bien, ¿viste? No sé qué pasó, pero vino Navidad y yo no sabía qué hacer. Ya no sabía que eras de los que se deprimían con las fiestas. A mí me gusta, ¿no? No, pero a mí me encanta la fiesta. Yo la paso re bien. Como Vitel Toné, como los turrones, las manices. ¿Y entonces? ¿Qué pasa? ¿Qué te falta en la vida? Pero te digo que no sé qué me pasa, qué me falta. No sé. Como que vivo siempre enclaustrado en mi casa mirando la tele. Ah, los problemas de la vida rutinaria, la vida aburrida. Eso es lo que me pasa. Estoy aburrido, es una cagada, ¿viste? Y decime, ¿qué haces los domingos a las 8? Egocéntrico. Todos los domingos, 20 horas. Esto del efecto, buenísimo. Es la puta madre. Yo, a Mar del Plata, Buenos Aires, día y medio. Porque voy tranca, ¿viste? Fumando uno, captando la naturaleza, tipo vaca, cuisi, hermano. A mí me gusta ir haciendo pepes a mi marido. Total, los chicos duermen atrás y no se dan cuenta de nada. Y mi marido se relaja, llega más liviano. Yo en el peaje la quedo chamullando a las minitas que laburan ahí. Les canto alguna de Sergio Denny o de Sergio Freddy. Le vendo mi DC, mi CD. Un embole, loco. ¿Qué hace? Yo le pongo onda. Campaña egocéntrico para no manejar como el culo. No seas hijo de puta. Maneja bien. El resto también quiere llegar. Ponele luces y salís a la ruta. Traerte con senos, ¿por qué no revisas bien los frenos? La, la, la, la, la. Alegría, alegría, alegría a las 9:20 de la noche, un domingo. Ya hemos pasado por la entrevista de la gorda, hemos hablado de las nuevas de las nuevas disposiciones técnicas de la radio, allá llegamos más lejos y más fuerte. Hablamos de la mesa redonda que está desplegada, hablamos de la potencial parrilla luego de cada uno de los programas, porque ya está acá habilitada para que la gente venga a comer un asado. Y, o sea, un asado ad hoc. Y el pulpo que viene con lo último. Lo más nuevo, lo revolucionario de la música mundial, Mundi, ¿no? Mundi en general, perfecto. Mundi. Buenas noches. Y el Pulpo, bienvenido entonces al nuevo momento pulpetreano. Nuevo momento, inauguración del momento pulpetreano, DJ Pulpo, o como quieran llamarle. La cuestión es así, ¿no? Yo estaba pensando, ¿no? Venía en el bondi, hoy producción me llamó a eso de las 4. A usted también. Yo estaba comiendo un asado de cumpleaños y me dice, bueno, escúchame. Mundi. Música, nuevo, Mundi, algo, traeme. Yo dije, bueno, voy a hacer como una línea, ¿no? Como toda una cuestión. Voy a hacer como si no escuché, dijiste vos. Yo voy a hacer como que no me importa nada. No, mentira, no, le hice un poco de caso. Y entonces traje como, ¿qué está pasando en Brasil, no? ¿Qué anda pasando con la música brasilera? Y está... Lo tomé como punto de arranque. Porque Dilma Rousseff. En este momento de la vida musical hay un gran cruce, hay mucha, digamos, mucho intercambio entre artistas de la música argentina y artistas de la música brasilera. Quiero decir, de la nueva proyección folclórica, entre comillas, de la música tanto argentina. Use las comillas con responsabilidad. Más de dos veces la comilla en un párrafo es noventoso. ¿Es noventoso? Sí. Bueno, yo nací en los 90. Y más, si usted después ubica, por ejemplo, los dedos. Si claro. Uno dice, es medio loco. Y hace las comillas con los dedos. Loco. Ahí ya pasa directamente a los 90. Y claro, sí. Bueno, pero esto, digamos, se está dando últimamente en la escena, tanto nacional como en la escena brasilera. Muy en San bien. Pablo hay muchos artistas argentinos que están no solo presentando sus proyectos de música argentina, sino también cruzándose. Es el caso, por ejemplo, de Tatiana Parra y Andrés Beusaert, un pianista argentino, sí, y una cantante brasilera. Brasileira. De mucho éxito. Sí. Que los vamos a ver más adelante cuando sigamos avanzando en la línea espacio-temporal, ¿no? O sea que esta interacción mercosuriana, sí, podríamos decir, ya está dando sus frutos en esto que trajo hoy. Está dando sus frutos. En esto que traje hoy, no, particularmente. Voy a empezar a hablar de Brasil. Sí. En particular, una cantante muy buena que se llama Dani Gurgel. Sí. Que tiene una hermana que se llama Débora Gurgel. Ajá. ¿Y la madre? Pianista. ¿Cómo se llama la madre? La madre no sé, ni idea. ¿Y el tío? Creo que es arquitecta. ¿El abuelo? ¿Cómo se llama el abuelo? Bueno, la cuestión es que ellas dos son músicas, ¿no? Sí. Ellas mismas son músicas. Son músicas, son músicos. Sí. Y Dani Gurgel canta y compone a su vez, y a su vez Débora Gurgel le hace los arreglos. Ajá. Entonces hace poco sacaron con composiciones de ellas dos y de los denominados nuevos compositores, que son compositores jóvenes de entre mi edad y, no sé, los 30 y pico de años. Ajá. Que componen música brasilera, digamos, basada en todo lo que es los ritmos clásicos. Folclóricos, los ritmos autóctonos. Claro, el samba, el choro, esa movida, ¿viste? Churinho. El pagode. Pagode. Todo eso que nos gusta tanto para, sí, mover las caderas, pero con una aproximación, digamos. Técnicamente desde quizás el jazz un poquito, la música contemporánea puede ser como una renovación del estilo, sí, con unas instrumentaciones copadas. Ajá. Entonces les voy a mostrar, en esta ocasión voy a sacar acá la cortina para ir pudiendo poner, sí, este tema de Dani Gurgel que se intitula De Casa. ¿De Casa? ¿Sería? De Casa, del disco Agora. Sí, Agora. De Dani Gurgel. Nosotros hacemos Obus, la traducción porque hay mucha gente que no entiende portugués. Dani Gurgel en Obus Compositores. Nuevo compositor. Bueno, lo pronuncié como el ojete seguramente, pero no interesa. Bueno, vamos a escucharlo de fuente de YouTube, lo pueden encontrar. Hay unos lindos videos grabados en blanco y negro para, sí, que vean como la música. Cómo se ve la música de la grabación del disco. Así que vámosla. Vámosla. Foz do Iguaçu a Macapá, que nessas bandas não achei. Saí por aí procurar torneiros, pichadores, leis, tropeiros, lavadeiras, reis, poeiros, pirambeiras, nem lembro bem por onde passei. De caminhão, de carona, de metrô, de pau de arara, fui até buscar nas gringas e disse pra eu ficar bom é ser de casa. Busquei em tudo que é lugar pra encontrar no meu quintal. Disse pra eu ficar bom é ser de casa. Busquei em tudo que é lugar pra encontrar no meu quintal. Disse pra eu ficar. Esto pulpo es lo nuevo. Esto es lo nuevo, esto es lo que está pasando. Este disco es del 2010. Dígame el nombre. Dani Gurgel, Novos Compositores. No, y el disco es Agora. A-G-O-R-A. Se lo pueden bajar en Taringa, ¿está? No, hay que ir a comprarlo a Brasil. Bueno, hay que ir a comprarlo a Brasil. Pero, igualmente, abuso. Yo les quiero decir, con este disco en particular, hay un fenómeno que se da. Hay una página, ¿no? Que ahora se les voy a pasar, que tiene toda la música brasilera, muchísima música brasilera, tanto actual como del pasado, que hay en discos, muchísimo material, muy, uh-huh, copado, uh-huh, que se llama va tirando data, ay, el pulpo, ay, va tirando el data, pero que se llama, el remate se le complica ahí, ¿viste? Lagunero. Se llama Un Que Tenía. Un Que Tenía, okay, con NHA. UMQUETENHA. Ahora lo dejo por aquí en el chat. Un Que Tenía.com. creo que es. Y será .com.br. Vamos a probar a ver si... No, es .com. .com, a ver. Sí, .com estaría dando, entonces... ¿Estaría dando el directa? .com? Sí. No, tampoco es un quetenia. Vamos a googlearlo, por ejemplo, en todo caso. Vamos a googlear para dar la data precisa. Sí. .org. Ah, .org. Lo dejo de nuevo. Unquetenia.org. Y ahí mismo, digamos, está subido el disco de Débora Gürgel. Y Débora Gürgel misma, el disco de Dani Gürgel. Y Dani Gürgel misma comenta: bueno, acá tienen mi otro disco. Con mi hermana. Con mi hermana, por ejemplo, ¿no? Y ella comentó en ese. O sea, es ella. Sí. Y con lo cual, digamos, también hay una realidad actualmente, artísticamente hablando. Sí. Que es que ya la cuestión de vender el disco se está dejando un poco de lado. Y se pone difícil. Se está como abandonando un poco la cuestión de defenderle el disco, defenderlo a muerte. Sin embargo, yo sostengo que el disco y el hecho de tenerlo es una cuestión un poco más copada que tenerlo bajado. Físicamente, pero físicamente, usted sabe que lo virtual es más para ir en bond y esa cosa. Deme un poquito más de música, así escuchamos, porque... Creo que en fade out está ahora mismo. Y tirale un poquito para atrás ahí, sigamos escuchando. Bueno, tirale un poco más para atrás. Eso, ahí está. Me gusta la, La bata de rock. Digamos, notamos en un análisis como pequeñito, breve, a ver, como que hay una elaboración, hay un compás extraño, hay como unas cuestiones copadas, pero sí, a su vez se mantiene como una cosa simple y una cosa seguible, que es esta cuestión melódica y que tiene mucho lo brasilero, que es una cosa llevadera, algo que uno no tiene que estar, es muy fácil de memorizar, quizás como de entra en uno muy fácil, ¿eh? Un alma que tiene la música brasileña en general. Que está trabajada musicalmente, pero no es elitista. O sea, claro, exactamente. Entra para el avezado músico fusionista, quizás le impresiona, pero también al público en general, claro, que no es músico, general, que no sabe sí, quizás de música, también le entra, le llega por totalmente. Digamos, esto es lo que está pasando ahora mismo en Brasil. Bueno, este disco en particular, ahora, tiene muchos compositores como Vinicius Calderoni, Rafa Barreto, Ricardo Barros. Vamos a ir recorriendo de a poquito. Vamos a ir viendo algunos, lo vamos a ir viendo, escuchando algunas cosas. Está Tatiana Parra, que les nombraba antes también, Tobrandi Leone, hay arreglos de Conrado Goiz. Bueno, son músicos que, si ustedes buscan un poquito, ven que están viniendo a la Argentina. Bien. En lugares como Café Vinilo están tocando. Lugares chiquitos, pero gourmet. También en el Teatro 25 de Mayo. Epa, más grande. ¿No? Sí. Un poquito más grande. A partir del Festival de Jazz del año pasado, que vino tanto Tatiana Parra como Hamilton de Holanda, se empezó a dar una cosa, o por lo menos yo me empecé a enterar de una cosa, que había un intercambio bastante grande. Hay un movimiento. Muy bien. Muy bien, de la mano del pulpo. Entonces, habitualmente tendremos esta sección en donde usted va a poder conocer lo nuevo. Usted dice, yo ya estoy aburrido de escuchar siempre el mismo disco de Ale Sanz en vivo en MTV. No. Sí, los boleros de Luis Miguel. O Aries, por ejemplo, de Luis Miguel. Ya no lo quiero malo escuchar más. Quiero música nueva. Y ahí está el pulpo entregándole. ¿No? Estamos nosotros. Bien, gracias, Paul. Bien. Menos mal, ¿qué haríamos sin usted? Un gran momento entonces para picar algo, ¿no? Para aprender a cocinar. Un gran momento para volver a ese momento de algún modo culinario, porque ya estamos llegando casi al final, son las 9:31 y queda el momento de la cocina y el final, que es un concurso a toda música. Estábamos hablando de Brasil. Brasil es un poroto al lado de la sacudida una musical que vamos a tener. Sí. Vamos a tener un concurso nuevo con Daniela, un nombre. Mercury, la tres adentro. No la van a poder creer. Y la gorda. Vapulea, artistas brasileros. Brasil son como cuatro países. Lo que pasa es que la desorganización de este continente hace que se hayan juntado todos en una bola grande, gigante en el medio continente. Pero Brasil tiene un montón. Muchísima música. Un montón. Ahí tenés los cuatro climas, tenés montaña, tenés mar. Te digo completísimo. No son montaña, no igualmente sé si hay. No son datos. Sí, hay morros. Morros. Chapada. Chapada. La Chapada Diamantina. Chapada del Antiguo. ¿No? Bueno, también. No es un dato menor, igual lo que dice Rocío de la geografía, está comprobado etnomusicológicamente. ¿Ah, sí? Que el relieve. En el altiplano se toca Siku. Cuanto más alto vas, más cañas huecas más hay. Más cañas, bueno, sí, ponele. Esas cosas pasan. Sí, pasan, de verdad. Son ciertas. Muy bien. Señora, le están pidiendo datos al pedo, gorda. Así que. La gente aclama. La gente no se olvida de que ese era un gran momento. Claro, la gorda en este momento está haciendo crochet. O sea, hace unas empanadas de lana. No sé cómo es. Después de pintarse las uñas, ¿no? Y los datos al pedo, pregúntele los datos al pedo. Bueno. Vamos a ir a una separación. Chatos mentalmente. Vale. Y volvemos. La gorda no quería hacer datos al pedo, pero todo indica que va a tener que hacerlo. Chúpese un porongo y cómase un choto en el corazón de Montevideo. La mejor parrilla y casa de mate. Las cosas por su nombre. Un lugar ideal para toda la familia. Chotos al pan, chotos al plato, chotos con mostaza. ¿No se le hace agua a la boca? Además, los más exclusivos porongos tallados. Las cosas por su nombre. Atendido por empleados mal pagos y que trabajan a reglamento, vos. Hola, amor, ¿llegué? Hola, papucho. ¿Qué pasó con las luces? Te hice una cena romántica. Yo siento que me provoca. A ver. Mira. No, pero esto hacerlo. Es una mierda. Pero yo, mira lo que parece. Antes como una rueda de auto, hija de puta. Mira la mierda que me hiciste de comer. Pásame el teléfono que llamo al cocinegro, ¿querés? Este es el momento en el que las hornallas se visten de fiesta y todas las pólvoras sobre los extractores se van por las chimeneas. El humo empieza a salir de los barrios y la gente dice, hay alguien cocinando, ese que está ahí debajo del extractor gigante de esta casa, el extractor web. Que llega hacia sus casas. Todavía no logramos transmitir el olor, pero cuando lo haya voy a poner una nariz abajo del televisor de esta página para que ustedes huelan cómo el cocinegro vuelve a cocinar en Egocéntrico, cuarta temporada. Señoras y señores, bienvenidos. Muy bien, cocinegro, ¿cómo le va? Buenas noches, ex concubino. Muy buenas noches. ¿Qué tal, señor Nicolás? ¿Qué tal, oyentes de nuestra radio? Usted diga público querido, ¿eh? Público. Me gusta más la palabra oyente que público. Es verdad. Público me hace más a público calle. Es de todos. Baño. A baño, claro. Caca. Oyente, pero en este caso también es vidente, porque también ven. Escuchan, sí. Ven y escribientes también. Radio escucha visuales. Ya lo dijimos todo, ¿eh? En esa frase del pulpo. Bueno, muy buenas noches a todos. ¿Cómo le fue la mudanza? Muy bien. Usted no se llevó efectos personales de su concubino, ¿verdad? En la mudanza. Puede ser. En un aleteo así como rápido. Sí, puede ser, porque hay cosas que a mí también me faltan. Así que puede ser que en el transcurso. Me está faltando una heladera a mí, no sé si usted la vio. Yo tenía una heladera en la otra casa, me está faltando. Y ahora duermo en una cama simple. Yo tenía una cama doble king size. Ah, puede ser. Usted sabe que en las mudanzas pasan esas cosas. Usted dice casualmente, no, se llevaron algo, quizás equivocadamente, ¿eh? Nada se pierde, todo. Yo no se digo transforma. Que usted ahora tenga una cama king size, pero quizás equivocadamente se llevó algún colchón que no corresponde. Sí, me parece raro porque ahora duermo más cómodo, ¿no? Puede ser. Hace tirado. Bueno, no importa, ya caerá. Aquel fletero inescrupuloso. O pudo haber sido el fletero. Le voy a contar una historia rápidamente. Un amigo carga unas cosas, llama a un fletero, carga unas cosas para hacer su mudanza. Termina de hacer la mudanza, ordena todo y dice, che, me faltan unas zapatillas. Qué raro, ¿dónde están las zapatillas? ¿Dónde están las zapatillas? ¿Dónde están las zapatillas? Meses después, un amigo lo llama y dice, che, ¿no tenés un fletero para recordarme, para recomendarme? Sí, efectivamente, yo acá Carlitos me hizo la mudanza de mi casa, un fenómeno. Perfecto, lo llama Carlitos y va a buscar la mudanza de la casa del amigo. Lo llama el amigo cuando recibe al fletero y dice, che, me estoy mudando, ¿no me das una manito? Sí, ya voy para allá. Llega el amigo, se encuentran los tres y el fletero lo mira al fletero y le dice, maestro, usted cuando hizo la mudanza, todo mía, ¿se acuerda? Sí, sí, fue la semana pasada, pibe. ¿No vio un par de zapatillas rojas que yo tenía muy hermosas? Y el fletero dice, no, yo la verdad que no. Bueno, dice, empiezan a cargar las cosas. El fletero no se bajaba del flete. Terminan de cargar todo, llegan al citado nosocomio donde mudaban las cosas, empiezan a bajar y necesitaban una mano del fletero. Entonces, el fletero quiere salir. No, lo que pasa es que me duele la cintura, no puedo hacer mucha fuerza. Pero dele, solamente es mantener la puerta porque ahora entramos y no queremos dejar todo abierto. Sí, sí, no sé, no sé. El fletero en un momento, bueno, ya no podía esquivar la situación. Pilotear mala situación. Se baja del flete. ¿Cuál era el calzado del fletero? La salida roja. Señoras y señores, un todos. El fletero chorizo. Hijo de puta. Hijo de puta. Y entonces le dice, pero esas son mis zapatillas. Le dijo, lo increpó ahí mi amigo. No, no, no. Y le dice, quizás que sí, pero. Y no sé. Bueno, sí, sí. Bueno, pero ¿qué querés que te diga? ¿Qué te iba a decir? ¿Que no las vi? Le dijo. Ah. Inmediatamente. Alto rata. Le dijo, ¿sabe qué? Quédesela. Porque yo tengo una zapatilla menos. Y eso me define como caminante en patas. Pero usted es un miserable. ¿Miserable así? ¿Con el tono de Aldo Rico? Sí, miserable. Miserable. Y contado esto, entonces usted se terminó de mudar y se fue en el verano a cocinarle a la gente rica. Sí, a la gente rica. La verdad que. ¿Cómo se llevó? Bien, digamos bien. Que bien, sí. Hoy estuve. Negativo. Como saben ustedes, en Pinamar, en el UFO. Ajá. De Pinamar ahí con. Se bronceó diferente. Sí, otro color diferente, otra. Buah. Qué bonito, está más, un poco más. Más dorado. Está más dorado, sí, sí, se lo ve. Bueno, y estuve como una temporada. Bien. Bien. Cocinando y aprendiendo. Aprendiendo, no. Enseñándole a otros cocineros. Sí. Pero no aprendiendo. Aprendí otras cosas que no voy a volver a hacer en otros tiempos. Bueno, siempre de todos se aprende algo. De todos se aprende algo. Aprende de los errores. Bueno, lo positivo, bueno, tuve una temporada buena y que hice buenos contactos. Estuve con gente importante como. Muy bien. ¿Como Francis Malman, por ejemplo? No, Borja, el español. Sí. Chef del gourmet, así que estuvimos charlando, lo invité. ¿Un canapé le sirvió? Le hice una degustación de unos platos de UFO. Charlamos un poco, degustó mi carta, comió bastante bien y bueno. Así le degustó la carta. No, la verdad que muy buena onda. Uno por ahí conoce a las personas de la televisión. Como me pasó con otros personajes, que no voy a dar nombres, que... ya no da nombres, pues. Uno parecía buena onda y cuando lo va a saludar, le corta los pelos. Es así, los famosos somos así. Pero no, bueno... No te ve nadie, Canal Gourmet no lo ve lo que no, nadie, lo que, la ve la vieja. Lo que me pasó con Borja es que, como es en la tele, es en la vida personal, muy buena onda, habló conmigo, charlamos, muy bien. Mateico también. Así que no, pues, ¿estaba en Pinamar, no? No estaba Mateico. Bueno, y ahí, obviamente, una linda experiencia. Obviamente todas las modelos pasaron por el parador. Bien. Pasaron por su carta. Pasaron por mi carta, por mi cocina, y bueno. Epa, y bueno, ¿qué va a ser? Es así, el sex appeal del cocinero. Entonces, hoy vamos a cocinar algo... Hoy traje algo... Sí, para la plebe, me imagino. No, hoy traje la torta de pulpo. ¡La torta de pulpo! ¡Che! ¡Vamos! Es el día del cumpleaños. Hacía falta hacer una torta, una repostería rica, dulce, para que todos los cumpleaños sean más felices. Bueno, yo le había llamado antes al pulpo para ver qué clase de torta quería. Ajá. Entonces me dijo que quería un bizcochuelo. Martina Navratilova le dijo. ¿Quería un bizcochuelo? Me dijo, haceme un bizcochuelo. Le dije, ¿bizcochuelo? No, te voy a hacer una torta. ¿Relleno con qué? Relleno. Le dije, ¿te gustan los frutos rojos? Sí, me dijo. ¿Te gusta el chocolate? Sí, entonces vamos a hacer una torta. Mentira, de no bizcochuelo. Me dije nada de eso. Está mintiendo, mentira. Me encanta. Una torta de con relleno de frutos rojos y chocolate negro. Y... por afuera, un merengue. Pregunta el oyente, dice, ¿qué comen las modelos? Y Omshanti le responde lechuguitas rellenas. Obviamente que exactamente comen lechuguita. Está acá, el cocinero estuvo rellenando lechuga. No. ¡Con la manga! Bueno, entonces, un bizcochuelo rico, relleno, sí. Con todas esas cosas que dijo. Con frutos rojos, no frutos rojos, chocolate y merengue por afuera. Muy bien, merengue por afuera. El merengue es toda una situación. Sí. No le gusta el merengue. No le gusta. Ninguno de los tres merengues que hay. Ajá. Porque hay tres tipos de merengue. Está el apampicho, el merengue propiamente dicho, y el otro, que no me acuerdo. Cha, son todos cha, de República Dominicana. Bueno, hay tres tipos de merengue para que se para la gorda. Está el merengue básico, el francés. Sí. Que ese es claras con azúcar, se baten hasta un punto que llegue, que es esponjoso. Uh-huh. Y que queda compacto. Sería que cuando uno da vuelta al bol, una vez que batió tanto las claras con azúcar, da vuelta al bol, si se cae es porque no está. Ah, ojo, sí. Cuando pruebe entonces. Siempre está la prueba esa que, a ver, tu cabeza, tic, damos vuelta al bol y no se cae el merengue, no, entonces ahí está. Ese es el que vamos a usar. Es jugado, jugado. Ese es el que método, vamos a usar. Sobre la cabeza del pulpo. Después está el italiano, sí. El italiano que es las claras, pero previamente hacemos un almíbar. Sí. O sea, y agua y azúcar. Agua y azúcar. Mismas partes de agua y azúcar. Claro, ya lo hemos explicado. Sí. El punto del almíbar tiene que ser bola. ¿Bola? ¿Cómo es esto? Uh-huh. Bola. Bola. Agarramos bola. Con un palito. Ajá. El almíbar y lo ponemos en agua fría. Y si se hace una bolita, es cuando está el almíbar. Punto, cara. Sí. O lo ponemos arriba de una mesa de acero inoxidable o mármol. Entonces, cuando se hace la bolita, es cuando está el punto para echar el almíbar a las claras en forma de hilo. Ajá. Y esto tiene que echarse de a poco, porque si no, se hace un masacote. Pero pará. Este, ¿cuál vamos a usar? ¿El primero o el segundo? Vamos a usar el primero, pero estoy diciendo los tres tipos. Data adicional. Claro. Okay. Beto dice, no se dice almíbar, se dice alníbar. Se dice tampoco, Aníbal. Tampoco es bondiola, es mondiola. Es mondiola. Y bueno, y después está el suizo, que el suizo es las claras, pero cocidas a baño maría, con azúcar, todo. Se hace baño maría, no tiene que pasar de los 50 a 60 grados. Epa, hay que estar con termómetro. Sí, hay que estar ahí corriendo o con la hornalla velita, que ya lo habíamos explicado, el fuego. El fuego vela de vela. La hornalla. Bueno, ahí tenemos los merengues que le dije... Los tres tipos. Los tres tipos. Vamos a usar el primero que dijo. Vamos a usar el primero, que es el básico, el francés, como habíamos dicho. Bueno, vamos a hacer el bizcochuelo, para que quien no sepa. Bueno, vamos a usar tres huevos, harina leudante 400 gramos, una taza de leche, sería 300 centímetros cúbicos, azúcar 350 gramos y esencia vainilla. Toda esta receta va a estar en el blog de egocéntrico.blogspot.com en la semana. Bueno, integramos... los ingredientes para hacer el bizcochuelo. Hacemos azúcar con las yemas. Ajá. Exquisita es mala palabra. No es la palabra de un cocinero. Okay. ¡Ah! Me encantó, estoy de acuerdo. Eso es cuando uno está en situaciones en una casa y dice, ¿qué hago? ¿No? Llegan los chicos. Y ahí al toque ahí hace. Sale un exquisito. Bueno, integramos los huevos con el azúcar. Después la esencia de vainilla. Ajá. Una vez que tenemos todo integrado, el huevo y el azúcar. Ponemos la harina y la leche. Bien. Batiendo. Se hace una masita. Al punto letra. Un tip es tamizar la harina para que no se formen grumos en la masa. Tamizar es poner la harina en un colador y darle al colador, batir, pegarle de costado y va cayendo como lluvia. Bien, ahí va. Bueno, cuando... Sí, la verdad que cocinar. Cuando integramos... El cocinero es un ser romántico, sexualmente activo. A mí, yo la verdad que a partir de sus recetas disfruto del momento de la cocinar. Pensé que iba de los posteriores. Conozco gente que me dice... Sí, a mí la verdad que cocinar me parece una pérdida de tiempo. No es una pérdida de tiempo. Y yo la verdad me genera amor. Sí. Cocinar me genera amor. Es verdad. Acá el pulpo, yo estoy con el pulpo. Lo felicito porque es lo que a mí me pasa. Yo cuando cocino transmito ese amor que tengo. Muy bien. Bueno, decíamos que cuando integramos todo... 9:46. Tenemos todo integrado en un molde, mantecado y enharinado. Ajá. Ponemos la preparación, vamos a un horno moderado, tiene que estar a 150, 160 grados, más no, 45 minutos. Bien. Esto sí, tengan en cuenta que no se tiene que abrir el horno. ¿Por qué? Porque si abrimos el horno, se baja la preparación. Esto va a crecer la masa. Tiene vida. Claro. Entonces crece. Si nosotros abrimos el horno a la mitad de tiempo... Se desinfla. Sí. A los 45 minutos... Como camión en banquillo. O 40 minutos... Sí. Abrimos el horno con un palito o un tenedor o un cuchillo. Ponemos en el medio. Si sale limpio, tenemos la preparación. Lo importante, señores, es que salga limpio. Claro. Bien. No tiene que tener nada de masa. Si tenemos masa es porque está crudo. Ajá. Si viene sucio, Nada, es que hay que dejarlo un poquito más. Claro. Estamos a tiempo para dejarlo un poquito más, ¿no? No se desinfla. No, no se desinfla. A ese tiempo no se desinfla. Ya le udó. Claro. Bien. Bueno. Entonces. A eso lo dejamos enfriar. Por otro lado, hacemos un almíbar. Sí. Integramos los frutos rojos. Ajá. ¿Para qué? Para rellenar nuestro bizcochuelo. Sí. Yo desmoldo el bizcochuelo. Sí. Siempre recuerde que desmóldelo frío. ¿Cómo corto a la mitad el bizcochuelo? Porque nunca tengo un cuchillo tan largo como para cortar bien por la mitad el bizcochuelo, digo, a lo ancho, ¿no? Sí. Siempre no lo puedo, claro, horizontal. El espesor del cuchillo que tenga, sí, lo mete hacia el centro. Sí. Y una vez que metió al centro, va girando. Giro el bizcochuelo. Digamos, el cuchillo queda fijo. Queda fijo dentro de la masa. Se mueve es el bizcochuelo. Claro. Como si uno pasara el cuerpo por una navaja. Claro. Se me ocurre. Perfecto, sí. Ahí usted, si el cuchillo no es muy largo y no llega al centro, ajá, no importa. Porque ya va a tener la mitad del bizcochuelo cortado. Una vez me pasaron un tip, a ver usted qué piensa. Agarrar, por ejemplo, un cordel bien fino, con las dos manos, las puntas, y pasar, digamos, ir pasando la cuerda, haciendo como un serruchito. Eso se hacía en tiempos inmemoriales. Claro. Se entiende, ¿no? Lo que sí, digo. Sí, sí, sí. No sé si se hacía para la gente. Siglo se hacía antes eso, sí, sí. Eso no está bien. Muy bien. Bueno, ya tenemos los frutos rojos con el almíbar. Dejamos reposar que se enfríe. Sí. Eso va a tener un jugo. Va a tener el almíbar, ¿no? Ajá. Con ese almíbar vamos a humedecer el bizcochuelo para que no quede seco. Sí. Le vamos a agregar un poquito de Cointreau. Cointreau es un licor de naranja. Epa. Para darle un poquito de sabor. Muy bien. Por otro lado, picamos el chocolate y el merengue. Nosotros habíamos dicho el merengue francés. Del merengue francés, una parte lo vamos a poner en una placa con papel manteca al horno. Pero el horno tiene que estar bien bajo, 2 horas mínimo. 2 horas cocinándose ahí el merengue. El merengue, bajo. Una parte del merengue. ¿Para qué? Ese merengue lo va a ser crocante y lo vamos a integrar al bizcochuelo para darle una textura crocante. Tenemos los frutos rojos y el chocolate. Muy bien. A usar el chocolate blanco o negro si le gusta más. Me gusta más el negro. Bueno. Voy a decirte. Una vez que tenemos todo esto, lo dividimos en tres partes. Una le vamos a poner los frutos rojos, pero obviamente ya humedecido. Tiene que ser alto. No, se puede hacer. Porque el bizcochuelo va a tener más o menos 10 centímetros. Ah, muy bien. Entonces cortamos a 3.33 la primera tapa, 3.33 la segunda tapa. Entonces humedecemos con el almíbar de frutos rojos y Cointreau. Una capa ponemos los frutos rojos y otra capa el merengue con el chocolate. ¿Frutos rojos son manzanas? Dice 83. No. Son, por ejemplo, groselias. Groselias, arándanos. Strawberry. ¿Qué más? Frambuesa. Blackberry. ¿Qué más? Lo que dijo. Blueberry. Blueberry también. Blue es azul. Blueberry. El arándano también es medio azulito. Es de la gama de los colores fríos, digamos. Eso se refiere. Frambuesa. Bueno, una vez que tenemos todo esto. Sí. Ya. Lo vendemos, claro. Lo vendemos y vamos a la panadería y compramos una docena de facturas. Y lo vamos a decorar con el merengue que teníamos. Claro. Pero, me quedó claro una cosita. Sí. Entonces tenemos 2 rellenos diferentes. Claro. El primero tiene humedecido con el almíbar. Claro. Y los frutos rojos. Y el otro. Solamente. Sí. Frutos rojos arriba. Punto. Una capa de frutos rojos y la otra merengue con el chocolate negro. Está, ok, ya entendí. Y arriba. Arriba le ponemos el merengue. El merengue crocante. No, el crocante está dentro con el chocolate. Con el chocolate. El crocante es para tener textura de la torta. Terminamos con el merengue. Si tenemos soplete, sopleteamos ahí el merengue para que tome color. La papirola. Y ahí tenemos la torta de nuestro queridísimo pulpo. ¡Wala! ¡Qué golazo! Muy bien, riquísimo. Entonces un feliz cumpleaños a partir de él. Feliz bizcochuelo. Feliz bizcochuelo, feliz cumpleaños. Dice, feliz ¿se le día. Sigue diciendo borracha a la torta alcohólica? ¡Qué tortaza! Dice oyente 13. ¿Se le dice borracha todavía? Sí, a la que sí, le ponen. Hay según los términos de cada pastelero o cada cocinero. Mi abuela le ponía. Se le puede café, poner whisky. Le ponía café. No tía María. Durazno en almíbar le ponían. Sí. Bueno, no estoy de acuerdo. Todo lo que quiera ponerle uno adentro es bienvenido. Amor. Es según lo que quiera cada comensal. Mayones, sopa también inglesa. quería hablar, Nicolás, que el 17 fue el Día Internacional del Malbec. Eso mismo habíamos adelantado. ¿Y cómo es el Día Internacional del Malbec? Bueno, es el día que se festeja esta cepa, que se festeja en 30 ciudades diferentes. Sí. Bueno, una de las principales es Francia y Argentina, que se celebró Tupangato, Mendoza. Y esto es una cepa francesa que vino por el presidente, ya te digo. ¿Un presidente francés o un presidente argentino? No, un presidente argentino. ¿De qué año? Domingo Faustino Sarmiento. ¡Apa! Llamó a Michel Peugeot. Mirá, el mismo de los coches. ¿El de los coches? Claro, el de los coches. Sí. Parecido. El tatarabuelo, el de los coches. Vino, lo convocó a Argentina, a Mendoza, su quinta, para... Para... A ver, da un poquito. Poné un poquito de hielo. Lo convocó para plantar esa cepa en su quinta. Perdón, quiero remarcar que arrancó solo. Muy bien, perfecto. Es un gran momento. Bueno, entonces a partir... Trajeron la cepa de allá y prendió bastante bien acá. Prendió bastante bien y fue una de las cepas que más tuvo conocimiento... Aceptación en este país. Así que, bueno, se festejó y... Bueno, sí, esta cepa es del sudeste de Francia, para que sepa, de la región de Burgón. Ajá. De Bordeaux. De Bordeaux. Bordeaux. Sudoeste de Francia. Muy bien, Malbec. Entonces, feliz cumpleaños, Malbec. Y hoy es el Día de la Tierra, señores. Hoy es el Día de la Tierra. Además, que es la que hace que el Malbec crezca. Así que a regar las plantas todos, señores, y a consumir menos. Por eso nosotros acá apagamos 2 de las 3 lámparas que hay. Todas incandescentes en esta casa. No, son bipin, consumen menos. Bueno. Pero no son bajo consumo. Bueno, entonces era esto para... Recalcar. Y bueno, vamos a tener cositas de comida, obviamente, y también algo de bebidas. Muy bien, va a incursionar en la bebida, muy bien. Entonces, señor Cocinegro, nos ha dejado acá otra vez más, una vez más, la receta. Ese momento en el que todos alrededor del fuego... ponemos nuestro amor o nuestro apetito, ¿no? Depende del lado en el que estemos. Y bravísimo, lo felicita acá la muchachada, nosotros también. Y estamos para el último bloque, que es el concurso que voy a anunciar luego de estos mensajes. Ya no sabes qué hacer con tu cuerpo. Te das cuenta que es una mierda, que se te cae la carne, se te hacen arrugas, haces ejercicio media hora y no hay cambios. Te operas, pero seguís desconforme. Ya no más. Uno para todos. El maniquí estándar para estar buena. ¿De qué se trata? Un maniquí que fue diseñado para que le guste a todo el mundo. Un estándar de belleza único. Así no tenés que preocuparte hasta dónde te tenés que operar o hacer ejercicio. Simplemente llevas el maniquí al gimnasio, quirófano o esteticista y le decís: déjame así. Pero si estás igual. Uno para todos, el maniquí que revolucionó tu manera de ser alguien único. Plegable y de fácil transporte, uno para todos le viene bien a cualquiera. Nada más tenés que imitarlo y listo. No más preocupaciones, ya sos igual a todo el mundo. Nadie te va a rechazar o gritar gorda fea por la calle. He estado subiendo y bajando de peso. La piel me colgaba y no me gustaba la ropa como me quedaba. Pero desde que uso... Uno para todos. Todos los gorditos desaparecieron. Ahora mi abdomen luce plano, firme y uso la ropa que me gusta. Una solución definitiva para tus problemas de inclusión social. Uno para todos y todos felices. señores, llegó el momento del nuevo concurso de la cuarta temporada, casi al final del programa, son las 9:58, ya estaríamos terminando, pero antes vamos a presentar un concurso que se va a dar a partir de ahora todos los domingos, o domingo de por medio, o alternado con otros concursos. O cuando pinte. Cuando pinte, o sea, tenemos una sección más para barajar en cualquiera de los domingos. Y esta sección, obviamente, es participativa del público, o sea que bienvenido público todo a participar. Un aplauso. ¡Bravo, público! Ahora que el público está atento, es el momento de que toda la gente pueda votar. Hay escribano, preguntan, y esto es así. Yo le voy a decir, el primero que contesta, gana. Ahora, hoy, punto. por ser el primer día, no van a participar todos absolutamente y no hay regalos. Pero, a partir de la semana que viene, va a haber algunas entradas de teatro que muy amablemente la gente de El Palco del Fondo, o sea, Gorda, diga la página. Elpalcodelfondo.com es una página web en donde usted va a poder ver la reseña de todas las obras, de obras de cartel teatral de la República Argentina. Y va a haber una reseña, entonces va a poder visitar el teatro, todo eso. Y lo puede seguir en Facebook, que es el Facebook, es El Palco del Fondo. ¿Es amigo de Gorcéntrico el Facebook de Palco del Fondo? Of course. Obviamente, dice la gorda. Entonces, sabiendo esto, usted va a poder ir a visitar el teatro. Pero además, si gana un concurso en Egocéntrico, va a tener entradas para ir a ver teatro. ¡No es buenísimo! Hay premios en serio. ¡Hay premios de verdad en esta cuarta temporada! ¡Bravo, che! ¡Bravo, che! Oiga, también están... También podemos regalar esto de premio. Los omigurumi de la gorda hechos con crochet. Una empanada, sí. Gorda. Sí, amigo Arila. Para que sepan lo que pueden no perder. Vamos a subir una foto del posible... Hola, dice alguien que se acaba de conectar y ya estamos al final del programa. Pero bienvenido al concurso, señor. Dice 813 que ya lo va tiniendo de tongo. Y esto no, nunca hemos hecho tongo en estas emisiones. También hay todavía algunas, me quedan algunos stickers de Gorcéntrico que también iremos regalando durante el año. Bueno, ¿de qué se trata este concurso? ¿Usted conoce Dígalo con Mímica? ¡No! Sí, el Dígalo con Mímica, vos tenés que hacer una mímica y vos tenés que decir qué película es, por ejemplo, ¿no? El resto de los amigos, todos un domingo semiborrachos o un sábado a la noche. ¡Eterno resplandor de la mente sin recuerdo! Por ejemplo, y es dificilísimo de actuar. Bueno, este no es Dígalo con Mímica, esto es Dígalo con Música. Así es, señoras y señores. Acá tocamos la rítmica de una música. Más contento que todos. La rítmica de una música y usted tiene que decir de qué tema se trata. Por ejemplo, hay juegos de alcoba. Usted sabe, vos estás, por ejemplo, amarrucadito ahí en la cama con tu señorita y, por ejemplo, le haces un ritmito en la espalda y ella tiene que saber qué tema le estás tocando en la espalda. ¡No! Con el ritmo. Otro, por ejemplo, es escribirle en la espalda y tiene que decir qué le están escribiendo. En este caso, los oyentes son las novias, en este caso, y nosotros somos los tipos que tocamos el ritmo en la espalda. Pero tirate un chongo. ¿Todo en la espalda? Pregunta oyente 3. Sí, todo en la espalda. Sí, todo en la espalda. Muy bien. Pongamos un ejemplo así, sí, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Toca el feliz cumpleaños. No. Usted me tiene que bajar la cortina, porque claro, este es un momento en el que todos los oyentes tienen que escuchar bien. Va. ¿Qué tema estaba tocando? ¡El payaso Plimplim! ¡Oh! ¡Polémica! Ya hay polémica en el concurso, pero era el feliz cumpleaños. Efectivamente. Regreso de cortina. Cumpleaños Plimplim, 1883, y cumple con las dos cosas. Claro. Efectivamente. Así es el concurso, Dígalo con Música. Yo toco una música y usted tiene que decir cuál es el tema que estoy tocando. ¿Está bien? Suerte que no soy oyente porque che, me parece no, que soy lo peor. Vamos a practicarlo. Me parece que con una melodía va a alcanzar, porque es muy complicado. Ya hay pelea, respecto de quién ganó. Así que esto era solo una prueba. Beto tiene razón, era solo una prueba. A ver quién es el primero entonces que contesta de qué se trata esta rítmica. Pulpo, silencio total. Vamos a hacer el primer tema de Dígalo con Música. Yo toco el ritmo de la canción y usted debe más o menos elucubrar de qué tema estamos hablando. ¿Qué mierda? Y esto es así. Vuelvo a repetir. La rítmica del tema es un estribillo conocidísimo de la época de los 80 o antes. Y entonces, el tema sería... ¿Y no dicen nada? ¿Qué dice? Acá, usted ya tiene. Madre dice, we are family, y es verdad, es correcto. ¿Por qué? Y yo lo voy a demostrar. We are family. Hágalo más chistes. Y así es el concurso. ¿Se dan cuenta, señores y señores? Aplauso para el concurso. Bien, bravo. Bravo, che. Hay temas mucho más difíciles. Estos son como algunas... alguna aproximación. El que viene, este porque eran dos alturas. Digamos. Sí, sí. Ahora el que viene se pone más difícil. Pero no deja de ser un tema muy, muy reconocible, tal cual. Así que, señoras y señores, no puede contestar nadie de Egocéntrico. ¿Estamos de acuerdo? No, no, nadie del staff no, puede contestar. Debe, no se debe. Pero ahí vamos, ya todos diciendo que es tongo y como si hubiésemos. No de pelota. Pero no bueno, de bola, no de bola, esto es real, esto es radio, ¿verdad? Y este es el tema, entonces, que va seguido. Sería así. Difícil. Sí, antes. Pará, ¿qué? Otra vez. Olvídense de la... ahí, yo tengo dos notas, nada más, ¿está? En las congas. Así que... Dos alturas, claro. Tengo dos alturas. Ustedes tienen que ir por la rítmica. Vamos de vuelta. Ojo, ¿eh? ¿Se lo saqué? A ver. ¿Se lo saqué? No, pará. Pero usted no puede decir. Primero tiene que decir Black Magic Woman, tiran por ahí, por ejemplo. No es Black Magic Woman. Es difícil, ¿eh? Los voy a pensar mejor igual para la próxima, pero... Porque estos los tiré casi al voleo durante el programa. Pero... ¿Por qué no te llamó producción hoy? Es muy conocido. Creo que ya lo saqué. Es muy conocido. Vamos de vuelta. ¿Ya lo sacó? El fútbol lo sacó. ¿Quién más lo tiene por acá? Yo, a ver, levante la mano. ¿Eh? ¿No sabe cómo se llama? Mire, puede poner una parte de la letra si no sabe cómo se llama. Claro, esa parte. Ojo. Tampoco sé la letra. Ojo. No sé, te la canto. Una vez más, y todo el mundo está pensando qué tema es. Bueno. Pastro dice C. Yo soy un tubi que andaba solo, pregunta. De Britney, dice... Gua. Y no es de Britney, no es la de Atlanta, yo soy un tubi. No se va, Atlanta no se va. No, esa no es, tampoco. Así que podemos pasar a la siguiente o podemos develar el misterio. Una Patro pequeña. Dice... Besos, ternura... Así es este juego, señoras y señores. Besos, ternura... ¡Qué derroche de amor! ¡Cuánta locura! ¡Muy bien! ¡Cuánta locura! Esto es una cosa complicada. Así es este concurso, señoras y señores. Tiene pero de todo. Pero esto es para gente de arriba de 40. Para nosotros que para ellos. No sé. Acá está todo el mundo comentando. Así que, dice, se inventan canciones, no es divertido, loco. Dice, no. Son canciones que existen de verdad. Yo lo tengo acá anotado. Otra oportunidad. Yo lo tengo anotado. Para los ignorantes. Pregunta 213 si el tema se llama así. No, el tema no se llama así. Yo dije, si quieren pueden poner una parte de la letra. O sea, la parte de la letra que yo estoy tocando la rítmica, obviamente, ¿no? ¿Eh? Envidia tienen de Patro, que tiene un gran oído musical y ha encontrado el nombre del tema. Vamos a desempatar todo esto antes de terminar el programa. Son las 10:06 de la noche del día domingo del primer programa de la cuarta temporada. Y el último tema es así. Este es muy bueno, es muy ochentoso y lo van a sacar todos. También es nacional, ¿eh? Ahí va. Ay, no lo saqué, no lo una partecita, nada más, otra vez. Ojo, ojo con ese, ¿no? Sí, podría ser el estribillo, no sé si es el estribillo. No sé, no lo saco. Es la parte más conocida del tema. Ahí vamos de vuelta. No lo saco. Es muy bueno. Sale. Se conecta. Es así, dígalo con música. Cambió el tema, claro, cambió el tema. Ahora hay otro. Ahí va. Dígame, si no. Hacelo con una altura sola, dice el Beto, y ahí va. Sí. Esa es la rítmica. Me gustó. Para mí es famosísimo el tema. Es un tema hermoso de los años 80, tocado por unas doncellas que dieron que hablar durante toda una década. Sí, entangadísimas. Sí, por entangadas, entangadas por arriba de la cintura, podría decir. ¿Se recuerdan? Y acá el Beto dice, ah, oyente 13 dijo, oyente 13 fue el primero y dijo, saca la mano Antonio, y todos los demás atrás de él contestaron correctamente. ¡Bravo! ¡Bravo, 13! ¡Ganó algo, 13! Que va a matar la cocina, dale un beso a Lupita, que tu mami no lo mira. Y así puede seguir la fiesta durante toda la noche, señores. ¡Bravo! Este es el concurso Dígalo con Música, y se trata de adivinar qué corno estoy tocando rítmicamente y ustedes están adivinando, básicamente. Creo. Esto puede valer las entradas de un teatro. O sea, yo me imagino lo encarnizado sí. de la competencia en el momento que esto lo hagamos por un premio. ¿Te puedo decir algo? ¿No? ¿Te puedo decir algo? Dígame. ¿Pega lo que opino? Sí. ¿Pega o no pega? Este va a ser tremendo. Casi este como va a ser tremendo. Como el rompecanciones. Puede llegar a ser un hito de la radiofonía. Para mí después lo tenemos que cantar el tema. Hay que cantarlo después, claro. Sí. Así que el Pulpo, vos te vas preparando con la guitarra, dale, ponele. Y vos pasame en la lo semana. Lo adivinamos y lo tocamos. Pasame en la semana, que es lo mismo que me lo pase el domingo. Me mismo. Está pasando la producción un tema más para que la gente a ver. Cante. No, tengo miedo. Un tema más para que haya desempate. Porque hay una lucha encarnizada en el chat de quién hizo trampa, quién no, quién adivinó primero. Fue el 83, esto no hay duda, está registrado, ustedes pueden recorrer el histórico del chat y darse cuenta que el primero que contestó fue el señor. Así que vamos a darle la derecha, no hay tongo, esto limpia nunca. Un poco todo este halo, ¿no? De que quieren ponerle de corrupción a un concurso que es totalmente legal y para nada teñido de... corruptela. Señoras y señores, el último tema para que se vayan ustedes contentos un domingo antes de ir a trabajar el día de mañana. Para el que trabaja, ¿no? El cocinero, el caso de cocinero, no. Mañana no, se levanta la mañana y. El damo. Y tengo que hacer receta, tengo que estar pensando. Está pensando él. Trabaja tras bambalinas. Yo tengo que estar concentrado para el día de mañana decir qué hago, qué plato hago. Salió acá. Muy bien, señores. Se va la última. Oyente 13, no necesito tu piedad. Ese es el nivel de los comentarios en el chat. Por favor, no hay nada en juego. Encarnizado, y no hay nada en juego todavía. Porque claro. Cuando hace unas entradas ahí, nivel, vas a ver cómo canta el canario. Bueno, a ver. Bueno, entonces, el tema que me pasó la producción en este momento y dice así: bájeme la cortina. Y este es muy conocido y lo hice muy fácil para que todo el mundo lo reconozca. Y va una vez más. Y Beto contestó rápidamente, es el primero y dijo, oh mamá, y es correcto. Bancame un toque. Y es, oh mamá, ella me ha besado, oh mamá, estoy enamorado de ella, oh. Ojo, las notas largas en la percusión son repetir la misma. ¿Está? Okay. Esa es la nota larga. Vamos a ir entrando en un código también, ¿no? Oh, mamá, ella me ha besado. Oh, mamá, estoy enamorado de ella. Oh, tiene que mantener el O. Ah, porque ahí al toque viene eso. Oh, mi mamá. Sí, no lo vamos a cantar entero, imagínese. Oh, mi mamá. Se termina el primer programa de la cuarta temporada de Gorcéntrico. La gente cantando en sus casas como siempre. ¡13 no ha ganado! Soy el coro Kennedy. Estoy tan encantado. Ya voy, chicos. Señoras y señores, se ha terminado este programa. Muchas gracias a todos ustedes por haber estado escuchando durante todo el día de hoy. ¿Tengo un eco? No. Ah, bueno. Es su conciencia. Chito Beto, le gané antes y le volveré a ganar luego, dice Oyente 13, que se armó la pica con el Beto, porque después ganó el Beto, entonces empezaron con que tongo. Para. Sí. Si sorteamos las entradas y la llega supuestamente a su posición, ganar Oyente 13. Sí. Yo no puedo en el teatro decir que era realidad. Que es Oyente 13. Irá por encima de sus principios y romperá. ¿Qué será? ¿Mantener la identidad secreta o ir a ver el teatro? ¿Qué vale okay, más? Es así, no, pero aparte... ¿Bruno Díaz no es joda, Batman? No es que puede participar y, o sea, si participa y le chupa las entradas, digamos, le está sacando la oportunidad a alguien que quizás sí quiere nutrirse de teatro y de un arte tan noble como tendrá es que mandar. Tendrá que mandar un mail con un nombre... Oyente 13 es Gord, dice señores. Y Beto dice... Y yo te puedo asegurar que Oyente 13 chatea mientras yo estoy hablando. Es imposible que yo escriba todo lo que escribe Oyente 13 mientras esto está pasando. No, no hay manera, no me da gracioso. Tanto el bocho. No las puede donar. No las puede donar. Bueno, podría donarlas, vale, no sé, pero no tendría sé. Que mandar un mail desde Oyente 13. Desde Oyente 13 podría mandar un mail. Yo no soy el Oyente 13. Bueno, el Oyente 13, ¿por qué no lo hablamos? Porque después no tuvimos más programas, pero el Oyente 13, ¿fue al festival? Él no, dice que el Oyente 13 mandó un mensajito de video que no, que había mandado saludos, que no podía venir al festival. ¿Se acuerda? Ah, porque estaba en Groenlandia, sí. Bueno, ¿qué va a hacer? Y cumplió años, cumplió 99 años en el transcurso del verano. Toda la gente lo saludaba, ¿se acuerda? Entre al Facebook de Oyente 13 y hágase amigo. Bueno, no tuvimos oportunidad de hablar, nos pasaron tantas cosas en el verano. No tuvimos oportunidad de hablar del... No, de todo eso no. No, ya son las 10:15. Yo me fui a Bucios y estuve en la playa esa de... Yo traí una, no me fui de vacaciones, estuve en la casa de Nicolás ahí haciendo... Estuve también... Bueno, en el próximo programa todo acerca de las vacaciones de los integrantes de este programa. Va a ser divertidísimo. Ay, qué bueno, yo tengo un video con unas diapositivas hermosas. Ay, gorda, se las vamos a mostrar a todos los oyentes. Las vamos a pasar acá por el televisor de la radio. Mar de Ajó, San Clemente, Santa Teresita. Pulpo, lléveselo. Buenas noches a todos, gracias por estar. Volvemos los domingos, el domingo que viene, feriado. Previa a víspera de feriado. ¿Qué hacemos? ¿Vamos los previos a día de semana? Obvio, sí, sí, siempre. No se cambia. Domingo 20. La radio es una estatuilla. Programa y asado el domingo. Muy bien, señoras y señores. Ay, domingo, Stojkovic. Adiós, hasta la semana que viene. Nos vemos. No lleva pilas. No es una radio, se ven videos, y no es cine de barrio. Quizás encuentres a un amigo escuchando, porque se puede, además ir chateando. Pasas youtubeando, pero no alcanza. Estás necesitando radio por internet. Estás radio web.